En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Muy buenas noches, bienvenidos a vuestro programa de radio favorito, bienvenidos a La Rosa de los Vientos en la sintonía inconfundible de Onda Cero Radio. Voy a dejarlo todo por la literatura, me digo sentada en el banco de una estación de metro mientras abrazo un libro de cuentos de Eloy Tizón. Es lo único que merece la pena, no puedo hacer otra cosa, no soy capaz de imaginar la vida de otra forma. En ese momento el tren se acerca, me levanto y el libro que está sobre mi regazo, lo había olvidado, sale volando, cae al suelo y a una velocidad de vértigo patina sobre el encerado de la estación, derrapa y cuando pienso que va a precipitarse sobre la vía, se detiene en el borde del andén justo en el momento en el que el tren se para y se abren las puertas. Una multitud de gente le pasa por encima, lo pisa y lo arrastra sin prestarle atención, como si de un periódico gratuito de esos que todos leen y luego tiran al suelo se tratara. Se trata de una de las 22 piezas de Disparos en el armario de Eva González Bellón, un relato que nos invita a preguntarnos si no estamos ante una triste metáfora de lo que está sucediendo con nuestra literatura, con los medios de comunicación tradicionales, con el conocimiento. Nuestra intención en La Rosa de los Vientos siempre será la que os lleve a deteneros, a recoger ese libro, ese programa de radio, ese conocimiento y protegerlo para que no sea pisoteado, a cuidarlo, a curiosearlo, a descubrir otra realidad. Historia, fantasía, ensayo, ¿aceptáis el reto? Comenzamos. Gema al frente de la parte técnica, en la redacción repite Borja de Jorge y de Madrid. Saludos de quien nos habla, siempre presto y dispuesto, Martín Expósito. Iniciamos un fin de semana con la mirada puesta en el continente asiático, el más extenso y poblado, el que trata de convertirse en el motor de la economía mundial con China a la cabeza. Especialmente pondremos nuestro objetivo en Japón. Estamos celebrando el año dual España-Japón, 400 años de relaciones, reza el lema. Mañana os hablaremos y narraremos la historia de la embajada Keicho a Europa, 1613. Mañana os hablaremos del pasado y hoy, esta noche, nos ocupamos del presente y del futuro. Analizaremos el coste presente que representa para el medio ambiente tragedias como Fukushima, el incontrolado aumento de la población y consumo de recursos naturales y fósiles como el carbón para progresar. Será Borja de Jorge quien nos hable de ello en clave azul y verde. Y hablaremos de futuro con Mario Viciosa, porque el futuro también se construye desde Japón, sinónimo de tecnología, de ingeniería robótica. ¿Son los robots el camino hacia la inmortalidad? Nos lo preguntamos esta noche en la que hablamos de esa relación robot-humano. Se está diseñando la transhumanidad de la que ya se hablaba a mediados del siglo XX. ¿Es la posthumanidad una quimera? The race for immortality starts. El pasado mes de junio se celebró en Nueva York la segunda conferencia Global Future 2045. Científicos de todo el mundo se reunieron por segunda vez para compartir la posibilidad de crear avatares robóticos, réplicas humanas creadas primero a nuestra imagen y semejanza, a continuación capaces de pensar como nosotros y, ¿por qué no?, en un futuro capaces de reproducir nuestra personalidad, nuestros sentimientos y preservar nuestros recuerdos para la eternidad. Nosotros moriremos, pero nuestros avatares, nuestros dobles robóticos, pervivirán. En cierto modo, esto ocurre ya con nuestra huella digital impregnada en las redes sociales. ¿Por qué hemos quedado en cambiarlo todo? Pues cámbiele también el brazo. Tiene una memoria totalmente computerizada y está programado para hacer cumplir la ley en la calle. Este tipo es muy bueno. No es un hombre, es una máquina. ¿Y qué va a hacer, reemplazarnos a todos? Es un fragmento de la película Robocop, la original. La nueva se estrena en breve, en 2014. Una vez más, la ficción de los 80 no se cumple. No viajamos en el tiempo, no hay coches volando, no hay robots patrullando en el siglo XXI, o tal vez sí. Bueno, lo que no hay son vampiros, aunque haya quien diga que bebe sangre. Bram Stoker forjó una leyenda y de él hablaremos esta noche. El escritor Jerónimo Tristante nos hablará de Drácula. Será en la segunda hora cuando también nos tomaremos una tacita de filosofía razonada, con argumentos, como hace siempre Jorge Sánchez Manjabacas. Y si Drácula es malo, uno de los más malos del mundo del cómic es Joker, el enemigo de Batman. Analizaremos su figura, su sonrisa desproporcionada, junto a Raúl Shogun, que llegará momentos después de que analicemos cuál es el material del actor. Rafa Casete nos enumera y descubre las claves de todo buen actor o actriz que, una vez se ha formado, busca trabajo. Interesante el concepto EDAC de acting. He dicho edad de acting, he dicho acting, no dice nada Áurea Molina, creo que se reservan para más adelante. Pero que sepáis que también hoy velará por nuestra lengua, nuestra filóloga de cabecera, ya sabéis, Áurea Molina, que velará porque nuestro hablar no se convierta en una ruina. En fin, retomo. Cómic, artes escénicas, de ello trataremos en la tercera hora de programa, hora en la que descubriremos dónde se encuentra Vanessa Alonso, que precisamente espera ya nuestra llamada. Así que, sin más dilación, cruzamos el charco, nos vamos a Nueva York. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. ¿Estará en la Estatua de la Libertad, ahora que la acaban de abrir o reabrir? Dos veces en menos de un año han reabierto, han gastado una pasta gansa en recuperar la zona, 30 millones de dólares. Ahí es nada. ¿Estará ella en la Estatua de la Libertad, en la estatua de Frederick August Bartholdi? ¿Se lo preguntamos? La semana pasada fue un éxito. Buenas noches, Vanessa. Muy buenas noches, Martín. Oye, un éxito, ¿eh? ¿Dónde está Vanessa Alonso? Periodista, locutora, de verbosidad, persuasiva y gracia en el hablar. Bueno, ¿dónde se encuentra Vanessa esta noche? Bueno, pues estoy en un lugar, vamos a movernos un poco históricamente hacia atrás, digamos 1850. Antes de 1850, los residentes de esta zona pues tenían muy poco poder adquisitivo, mientras que hoy es todo lo contrario. La gente dirá, ¿el Bronx? ¡Bueno, frío, frío! Ay. Te puedo dar otra pistita si quieres. Venga, dime otra pista. Bueno, para convertir realidad lo que ahora mismo ven mis ojos, aquí trabajaron pues muchísimas personas. Estamos hablando de unos 10.000 trabajadores, hicieron realidad lo que yo estoy viendo en estos momentos. Pues no está nada mal para comenzar esta pista. Recordamos que Almohadilla Rosavientos en Twitter, seguiremos dando más pistas y a ver quién adivina dónde se encuentra Vanessa Alonso. Sí, en Nueva York, pero ¿dónde? Regresamos. Nos podríamos quedar en el continente americano porque su garaje fácilmente se podría encontrar en Silicon Valley, pero lo tenemos aquí cerquita, en Sanse. Mario V, vamos andando hasta su garaje. Mira, y vamos a ver, hoy tenemos aquí un poquito de gravilla hasta llegar al garaje. Y vamos a intentar abrir el garaje de Mario V, a ver si lo encontramos. Creo que... mira, ya veo a Mario por aquí. Sí, sí. Pasa, Mar, he dejado la puerta abierta. Ya lo he visto, no... Es que hace un calor. Los portones, mira, estaban abiertos. No, ¿sabes lo que pasa? ¿Qué ha ocurrido aquí? Mira, hace un calor, no sé si te das cuenta que hoy no me funciona el aire acondicionado y no, he tenido que dejar las puertas abiertas para que haya corriente. Es que no lo... Se me han revelado todas las máquinas. ¿Y no se te habrá escapado alguien? No, la semana pasada tenías inquilinos. No. De hecho, no. De hecho, dejé claro que la semana pasada en ningún caso había tenido a ningún exagente de la ciudad. Espera un momento. ¿Pero aquí qué hay? Pero si tienes tres figuras, y yo diría que me suenan, porque una mujer hilando, un joven a su lado, incluso una tercera figura de un labriego. Esto, ¿sabes qué desaparecieron, Mario? En Madrid hay el Parque del Capricho. Esto no sé absolutamente nada. Seguro. Igual que siglo no sé nada de Snowden, que nunca lo tuve aquí. Nunca hubiera robado estas tres figuras del Parque del Capricho. Casa de la Vieja. No, por Dios. Tres autómatas que desaparecieron. No. ¿Seguro que no son? Absolutamente no. Yo no me dedico a robar esas cosas. Mira, y funcionan. Sí. Mira. Eso es verdad. Mira. Ahí le da a tejer, ¿has visto? Mira. Que se te rompe. No, para. Que se descoyunta el autómata. Llevo un día fatal. No funciona el aire acondicionado. Se me ha revolado. Como Alaska, se me ha revelado la tostadora. Y lo peor de todo es que, mira, me compré un robot de cocina. Y es que es un robot de cocina que interpreta las leyes de la robótica al revés. O sea, siempre al revés. ¿Te ataca siempre? Es que tú sabes que las leyes de la robótica... No. O sea, eso de las leyes de la robótica para él no funcionan. O sea, eso de que no hay que hacer daño a los humanos, uh-huh, que tiene que cumplir esa norma. Sí. Si tuvieras la ensaladilla rusa que me ha preparado hoy... ¡Buf! Bueno, hoy llevo un mal día con los hablamos robots. Hablamos de robots. Los tenemos en nuestra vida cotidiana. Pero, ¿cuáles son los orígenes de los robots? Vamos a hablar de robots en el garaje de Mario Vamos Google. A mirar al pasado. Aquí, ¿sí?, en esta sección, de hecho, solemos hablar de redes y de la historia de las redes, de la historia de la tecnología vinculada a las redes, a Internet y demás. Pero hoy vamos a dar un saltito un poquito más atrás, y no para hablar exactamente de redes ni de ordenadores, sino también de robots. Pero no hay que olvidar que un ordenador, en buena medida, es también un robot, solo que trabaja en un entorno virtual. Luego veremos exactamente qué es eso de virtual, porque... podemos llegar a pensar que lo virtual no es lo real, se opone a lo real, y no es exactamente así, porque lo virtual tiene una entidad en sí mismo. Pero el robot es algo que a principios del siglo XX pues era una idea muy tangible, muy muy muy visible. De hecho, yo creo que el robot es uno de los pocos elementos que junto con los viajes espaciales y otro tipo de cosas así, nacieron primero en la literatura y se han hecho realidad de una manera más o menos descrita en obras de ciencia ficción. Es decir, nacieron primero en los libros y luego fueron tomando carta de naturaleza, en este caso, como digo, física. Fíjate que la robótica surge como concepto a principios del siglo XX, en los años 20, como una prolongación, por un lado, del taylorismo en los Estados Unidos y del auge de la industria soviética. Sin esas dos realidades no existiría ese concepto. Igual que los viajes espaciales de los que decíamos antes serían una prolongación de la carrera armamentística años después en la Guerra Fría, o los computadores como una prolongación de los sistemas de inteligencia o de espionaje, la robótica es esa prolongación del trabajo, de esa metáfora que se nos plantea, por ejemplo, en obras literarias o también cinematográficas, como en ese Metrópolis, ¿no?, en la obra Metrópolis. El siglo XX cambia radicalmente nuestra manera de relacionarnos con las máquinas. Es un tiempo bisagra entre esa era industrial y esa era de la información, y se habla de robot como máquina desde 1921, que es cuando se publica la obra del checo Karel Čapek, R.U.R., Rossum's Universal Robots. Es el nombre de esa obra que luego se llevaría a los teatros. De hecho, hubo una representación hace poquito por una sociedad de amigos de la ciencia ficción de Londres, que se puede escuchar en su página web. Si lo buscan enseguida lo encuentran, R.U.R. Y no es otra cosa que una palabra de origen eslavo que es robota o rabotat en ruso, en otras lenguas eslavas también, que significa trabajo, trabajo forzado, trabajo con una connotación, digamos, un tanto negativa, ¿no? Es decir, ese trabajo más cercano al del esclavo que al del asalariado. No olvidemos que estamos hablando de unos años en los que el trabajo no es precisamente una bendición. Estamos hablando de épocas en las que se están tratando de optimizar al máximo los recursos dentro de las fábricas para obtener el máximo posible de ello, de los trabajadores, de los elementos de producción que se van progresivamente deshumanizando. Hay que tener en cuenta que, siguiendo esas reglas del taylorismo, las cadenas de montaje en las fábricas, para reducir costes y aumentar el beneficio, tenían tres principios. Uno, el usar a los mejores en una tarea hiperespecializada. El definir los movimientos básicos y las herramientas necesarias para cada uno, y cronometrar, al punto de cronometrar al milímetro el procedimiento más rápido. Es decir, que si levantamos el brazo derecho más rápido que el izquierdo, adelante con el derecho, ¿no? Es decir, hasta el milímetro se llegaba a medir. Máxima precisión. Y eso es lo que hace un robot, al final. Lo que pasa es que en aquellos tiempos lo hacía el proletariado, y esa metáfora del proletariado es lo que salta a las páginas literarias en forma de robot. De una sustitución del trabajo humano por máquinas. Con lo cual, el concepto realmente es nuevo, entre comillas, ¿no? Cumple un siglo, estamos... Claro, estamos hablando de que en los años 20 cumpliría, en los años 20 de este siglo XXI, cumpliría 100 años, ¿no? Luego ya juega un papel fundamental el cine, pero... Efectivamente. De todas formas, hay que tener en cuenta que, hombre, bebe de muchos mitos previos, ¿no? Es decir, el concepto de robot robot, aunque se acuña en esos años. Fíjate que una década antes, de los años 20, en 1912, si no mal recuerdo, en París se presentó un autómata que no era otro que el primer juego de ajedrez o videojuego. Obviamente no había vídeo, sino era un autómata, había un elemento real al otro lado, una maquinita con la que podía jugar un ajedrecista, ¿no? Hombre, había una serie de movimientos básicos, pero la máquina era capaz de ganar. Y eso lo presentó además un español, el ingeniero Torres Quevedo, en esa exposición. Por eso digo que, hombre, eso viene a ser un robot, claro. Un proto-robot al menos. El término autómata, pues nos remontamos a tiempo de los romanos, hablamos, bueno, ¿tienes algún apunte mitológico? ¿Es claro. Eso? Sí, en este caso, bueno, autómatas o algo parecido hay en casi todas las mitologías. Yo digo Roma por aquello de Nacho, que si no luego me corran los brazos. Si digo algún término heno, viene de... No, mira, de hecho, fíjate, me voy a remontar. A mí me parece muy curioso, es en este caso de la mitología de los esquimales. Bueno, en concreto, y bien dicho, de los Inuit. Que crearon ya una figura, la de Tupilac, que era precisamente eso, una especie de Frankenstein hecho con retazos de distintos seres, que era construido para hacer tareas, o sea, lo que venía a ser un robot. Sí. Lo que pasa es que tenía ya un matiz, que así se planteaba en la propia mitología, es que se podía rebelar contra su creador. Ah. Eso prácticamente es común a casi todas esas mitologías previas, desde, bueno, literaturas como Frankenstein y desde luego los mitos anteriores. Por ejemplo, decías tú a Hefesto con autómatas, esos autómatas que le ayudaban, ¿no?, con apariencia humana. Estamos hablando de que por lo menos tendría que ser antes del siglo VI, antes de Cristo. Es decir, que esa idea de una figura dedicada al trabajo y que podías rebelarse contra su patrón ya ha estado presente durante mucho tiempo antes, aunque el término se acuñó en el siglo XX y en ese contexto de cambio social y de era muy industrializada. Luego hay que esperar a los años 50, un poquito antes, cuando ya se crea el ordenador, para hablar de otro tipo de robots. Son los, digamos, robots en los que ya no se plantean con figuras antropomórficas, porque claro, estamos hablando de que nos imaginamos robot con aspecto humano, sus dos brazos, sus dos piernas, sí, sus dos ojos. Hombre, el concepto de autómata sí que se define en su segunda acepción como máquina que imita la figura, los movimientos de un ser animado, pero no deja de ser en su primera acepción, la de autómata, un instrumento o aparato que encierra dentro de sí el mecanismo que le imprime determinados movimientos, pero no necesariamente tiene que tener una figura antropomorfa, no tiene por qué ser o parecerse a un ser humano, ¿no? Y siguiendo con eso, a mitad del siglo XX lo que ocurre es que ya nos olvidamos del movimiento. Los ordenadores encierran una abstracción dentro de sí, ya no hay ese movimiento, o al menos no tan evidente, sino que hay una serie de procesos lógicos. Es lo que decíamos antes sobre el territorio de lo virtual, de la virtualización, que es el territorio de lo posible frente al territorio, vamos a llamar, de lo real, de lo tangible, en el que las cosas son como son. En ese mundo de un programa informático las cosas pueden ser tanto como nos podamos llegar a imaginar, y se va reprogramando, ¿no?, y va cambiando con el momento. De todas formas, esos primeros robots que decíamos antropomórficos resultan súper amenazantes. Es decir, es que estamos hablando de que los primerísimos daban mucho miedo a la gente, y se plantean como una amenaza constante. Digamos que también es una época que filosóficamente los avances tecnológicos van cayendo una suerte de determinismo ante el cambio técnico. Es decir, que nunca se había inventado ni patentado tanto en tan poquísimo tiempo, y claro, nos da miedo, porque el propio Heidegger, eso, nuestro gran amigo, con una tacita de filosofía que seguramente nos regala alguna vez, nos puede desarrollar este tema, Jorge, pero que en una época estaba muy opuesto a cualquier avance, digamos, tecnológico, porque decía que la tecnología prácticamente nos llevaría de la mano hacia no se sabe muy bien dónde. Es decir, que podríamos terminar por desnaturalizarnos como humanos, y que, perderíamos el control de todo. Al final, pues somos nosotros los autómatas, ¿no?, que vamos a remolque de esa tecnología. Yo diría, yo diría, pero a ver, si esto que hago yo, ¿para qué robots pudiendo hacerlo de motu propio? ¿Qué ha pasado? ¿Qué he dicho? Anda. Y suena por primera vez las campanas en el programa de La Rosa de los Vientos. Anda. Muy buenas noches, Sabra. Buenas noches, Martín. ¿Y esas campanitas que traes hoy? Ay, es que esto no puede ser. Yo ya no sé qué hacer contigo. ¿Qué ha ocurrido en esta ocasión? Bueno, pues en esta ocasión has dicho de motu propio. ¿Motu propio? Sí, sí. Pues no. Le tienes que quitar la preposición. Yo tengo hambre. La de la quita. Sí. Fuera. De motu propio, la de me la como. Vale. Y a propio le añade una R después de la segunda P. Pro. Prio. Claro, porque estamos hablando de una locución latina, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces lo tendremos que decir en latín. Vale. No en spam latín, ¿no? Uh-huh. Como spanglish, no puede ser. Spam latín. Claro, es una locución latina. En cualquier caso, siempre hay que, igual que como con un extranjerismo, entre comillas o en cursiva. Mucha gente descubrió esta palabra hace muy poquito, cuando nombraron al nuevo Papa, ¿no? Hablaron de ese motu pro... Prio. Prio. Motu proprio, ya sabéis. Si no, ya viene Aura Molina para daros un gorrazo. Exactamente. Gracias por compartir una noche más en La Rosa de los Vientos. A ti. O sea, a mí, yo, mira, me escondo debajo de la mesa. Cada vez que sale Aura, me meto debajo de la mesa porque, claro, o sea, a mí me impone mucho. Yo ya no sé qué decir. Motu proprio. Motu proprio. Además, hace muy poquito ha aprobado el Papa nuevas medidas, no voy a decir, sobre blanqueo y financiación de terrorismo. Está muy prolífico el Papa. Sí, bueno. No, yo ya no me atrevo a replicarte, ¿eh? No, porque, claro, voy a meter la pata y no... Bueno, aquí al lado, cerquita tuya. Quita de ti, de ti, de ti. No. Sí, yo me meto debajo de la mesa, cada vez que aparecen las campanas, ¿no? Entre los robots que se me han revelado hoy y estos sobresaltos que bueno, que entonces, tengo, nos habíamos quedado en la máquina como amenaza. Claro, es que... No. Luego eso ya cambió, luego eso fue cambiando y cambió radicalmente con Asimov. Ya empezó a ser una visión un poquito más amable la que nos ofrece. Los robots empiezan a ser buenos, a ser cooperadores, a salvar vidas humanas. Un nuevo mito, el de Galatea, donde una escultura cobra vida por el amor de su autor, Pigmalión. Es decir, hay un cambio de planteamiento. Filosóficamente, la robótica y la técnica ya no es un terreno determinista. Tomamos el control y pasa a ser un campo abierto de posibilidades. Digamos que nuestro nicho ecológico está compuesto por artefactos dentro de las prácticas humanas. Ya lo vemos como normal, igual que cualquier otro concepto. Se camina hacia un nuevo humanismo cyborg, que diría Fernando Broncano, autor que siempre tenemos aquí presente cada vez que hablamos de robótica o hablamos de elementos o de mundos artificiales, parafraseando uno de sus libros. En 1942 se plantean en una misma obra, en Círculo Vicioso, en ese relato, claramente todas las leyes de la robótica. Vamos a recordarlas muy rápido. Uh-huh. Un robot no puede hacer daño a un ser humano o, por inacción, permitir que un ser humano sufra daño. 2. Un robot debe obedecer las órdenes dadas por los humanos, excepto si esas órdenes entran en conflicto con la primera ley. 3. Un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esa protección no entre en conflicto con las otras leyes. Y añadiríamos una más. Una cuarta ley. Sí, que vendría a ampliar un poquito. Luego en los siguientes relatos, claro, como al final los relatos de Asimov son poner en conflicto constantemente esas leyes, los robots hacen un lío, les explota la cabeza. De hecho, de ese relato de Círculo Vicioso viene un poco la imagen del robot al que le explota la cabeza porque entra en conflicto, ¿no? Un robot no puede hacer daño a la humanidad o, por inacción, permitir que la humanidad sufra daño, ¿no? Se inaugura una especie de nueva estética futurista, nada que ver con el movimiento italiano de los años 10, sino futurismo entendido como robótica más el control remoto de las personas, y abre una nueva dimensión ética, una tensión entre abrir nuevos caminos y controlar los procesos que ya existen. Digamos que el diseñador crea una naturaleza artificial cuyas consecuencias pueden ser medidas o deben ser medidas en lo máximo posible. Se crean nuevos procesos que aún no existen, entran en conflicto como los demás aspectos de la vida humana, y no puede haber ya una regla para resolverlos. Es decir, ahí es un terreno ético difuso, es necesario el aprendizaje práctico para resolverlos. Hay que hacer las cosas y ya está, es just do it, ¿no? Ya no queda nada más. El siguiente camino ya es el del cyborg, y ese es el planteamiento además que quería referir con Broncano, porque el cyborg, el androide que ya ha aparecido, ¿no?, como esa figura que ya casi no sabe si es humana o no. Claro, hasta ahora hay una clara distinción, ¿no? Claro. El humano y el robot. Hay un terreno, por lo menos frontera, en la ciencia ficción, sí. Por ejemplo, el de Blade Runner, ¿no?, el de la película, en el que el androide no sabe que es un robot, ¿no? Y hablando de cyborgs, claro, lo de los cyborgs nos parece que es algo que tiene que ver con Robocop y llevar implantadas un montón de cosas. Hemos escuchado antes un fragmento en el sumario de Robocop, ¿no?, en el que sí, es un humano al que se le implantan ciertas partes que no dejan de ser partes de máquinas, robots, bueno, ese es un terreno en el que, claro, se ha explorado mucho, ¿no? Y se ha hablado mucho de él, pero si nos ponemos a sintetizar al final cuándo empieza el cíbor y dónde termina el humano, un marcapasos nos hace cíbor, pero también unas gafas, porque, bueno, pues son, no dejan de ser prótesis, al margen de herramientas, dependemos de ellas para vivir y para ampliar también nuestras experiencias. Pero no acaso, hablamos de las gafas de Google, claro, sino unas gafas normales. Unas gafas normales, ya ni te cuento unas, uh-huh, unas de Google, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, ¿acaso no lo es un móvil, siguiendo un poco la idea de las gafas de Google? Un móvil, un smartphone. Es una ampliación de nuestra memoria. Podría considerarse ya un apéndice más y, por tanto, uh-huh, podríamos considerarlo una prótesis o unos zapatos. Los zapatos lo son, lo es la ropa. Pero no tienen por qué ser electrónicos. No olvidemos que nuestra mayor prótesis es quizá la escritura y demás sistemas de signos, la música o las matemáticas. Somos cyborgs necesariamente. Y voy a leer un fragmentito, uh-huh, justamente de esa melancolía del cyborg de Fernando Broncano. Porque nos lleva esa visión del cyborg que somos a la idea de melancolía, que es un estado característico de la modernidad cultural, de una época que se pensó a sí misma como exilio y ruptura de lo no moderno. Y es que dice Broncano, las prótesis son una suerte de exilio. Las patrias, las infancias y aquellos otros lugares del que los humanos son expulsados son construcciones donde las raíces crecen en un suelo de hábitos y que nos empujan fuera de los orígenes. Todos los exilios se viven como expulsión, como malestar y como nostalgia del oído, sin que quepa la esperanza de recobrar el lugar perdido, como cuando volvemos al pueblo y tras los saludos con la gente notamos el cambio irreversible de un sitio que ya no es nuestro. Y para ambientar la cita, Alan Parsons Project, hay Robot, ¿no? Un clásico. Una de tantas. Podría decirte que si haces una búsqueda rápida en Spotify hay como unas 200 canciones que tienen como protagonistas a los robots. Uh-huh. Bueno, pues hablando de robots, 1:27 de la madrugada, un momentito, Mario, porque tengo una llamada. Ya que he dejado la puerta abierta, salgo un momentito. Bueno, no, me quedo aquí. Aquí hay cobertura, ¿eh? ¿Lo ponemos en manos libres? Vale. Porque vamos a hablar con Eduardo Castelló. Es un estudiante, un alumno español, valenciano, que nos va a contar su recorrido. Ahora mismo se encuentra en Osaka, en la Universidad de Osaka, en Japón. Está trabajando precisamente en robótica, y en robótica avanzada, y concretamente en el laboratorio Ishiguro, de los más avanzados. Así pues, vamos a aprovechar y vamos a saludarle, ya que está al otro lado del teléfono, y recibir con una calurosa bienvenida, que es lo apropiado con el calorcito que hace hoy. ¡Qué calor en Madrid! Pues recibimos a Eduardo Castelló en La Rosa de los Vientos. Muy buenas noches, Eduardo. Hola, buenas noches, Martín. Mira, me encuentro en Osaka, Japón, que yo estaba estudiando informática en la Facultad de la Politécnica de Valencia. Uh-huh. Cuando acabé mis 3 años de ingeniería técnica, básicamente lo que hice fue irme a Inglaterra para acabar mi ingeniería, hacer el proyecto final de carrera allí. Y nada, pues estuve un año de Erasmus y también acabando mi proyecto final de carrera, y allí conocí a mi supervisor, un tío que era bastante bueno en su materia y tenía muchos contactos, y uh-huh, básicamente pues me dijo, tu trabajo es bueno, ¿por qué no aplicas para ir de Japón? Y bueno, así. ¿Y ahí qué dijiste tú? O sea, siempre me había gustado la cultura japonesa y era un gran consumidor de manga japonés, por uh-huh, ejemplo, pero no, o sea, no sabía realmente cómo era la vida aquí ni nada por el estilo. O sea, lo veí como un reto, más que nada. Una vez yo me fui de Inglaterra, de hecho, conseguí una beca para venir aquí a Japón, y estuve trabajando en el laboratorio de uno de los mayores profesores aquí de Japón, que se llama Hiroshi Ishiguro. Uh-huh. Él es muy conocido porque, bueno, él fue uno de los primeros investigadores que creó un clon robótico exactamente igual que él, ¿no? O sea, uh-huh, y entonces él básicamente sus ideas es que él pueda usar esta plataforma, esta interfaz, de hecho que es igual que él, para poder tener una telepresencia, para poder estar en un sitio muy distante realmente, aún sintiendo exactamente todo lo que podría sentir una persona que estuviera allí. Entonces, esto en la sociedad japonesa, de hecho, es una cosa que se está empezando a ver por varios problemas que tiene la sociedad japonesa, por ejemplo, de demografía, o por ejemplo, de que les falta gente, de hecho, para trabajar en ciertos aspectos, o incluso últimamente, pues, que tienen sitios de difícil acceso o que son peligrosos, como Fukushima, realmente la gente no quiere trabajar. Uh-huh. Y bueno, y este mundo de la telepresencia, pues, está empezando realmente a surgir, ¿sabes?, en la sociedad japonesa. La telepresencia. Oye, te pediría un análisis, un DAFO básico, es decir, analizar debilidades, amenazas, qué fortalezas, qué hay aspectos positivos y qué oportunidades hay en el tema de la robótica. Los robots, de hecho, ya no son un objeto que está metido en una planta de fabricación o en una factoría que hace una cosa muy determinada durante innumerables veces. Ahora los robots, de hecho, sobre todo en Japón, se están llevando al campo de la vida cotidiana y de la familia cotidiana. Entonces, podemos ver a robots, de hecho, o se podrán ver robots en un poco plazo de tiempo, de hecho, que pueden ayudar a familias, incluso que se pueden convertir en el núcleo de la familia al ayudar, por ejemplo, a la gente mayor o al ayudar a pues la ama de casa, por ejemplo, a llevar bolsas o comprar o incluso cuidar de los niños en un momento determinado, en el cual las padres no pueden hacerlo. Entonces, yo pienso, o sea, sinceramente, que el mundo de los robots o los robots domésticos hasta cierto punto tiene un grandísimo potencial en el futuro, sobre todo aquí en Japón, de hecho, porque puede ayudar a la familia media a seguir y a tirar adelante, aun cuando realmente no tienen el tiempo ni a lo mejor tienen el potencial realmente de hacer ciertas cosas, ¿no? Por otro lado, aquí en Japón, de hecho, las cosas son muy curiosas, ¿no? Porque, por ejemplo, los japoneses, de hecho, son una sociedad que son muy tecnológica por un lado, uh-huh, pero a la vez muy tradicional por el otro. Mira, por ejemplo, el primer ministro Abe Shinzo, el que está actualmente realmente en el gobierno, hace unos 5 años más o menos, de hecho, planificó un plan que se llamaba Innovation 25, uh-huh, en el que él intentaba ver cómo podía ser la vida futura en Japón al 2025 y qué cosas cambiar realmente para que Japón pudiera convertirse en el país, en la primera potencia mundial o la segunda potencia mundial que fue hace 10 años, ¿no? Entonces, él ha creado este plan en el cual lo que quiere es potenciar la ingeniería robótica en Japón para precisamente eso, para que los robots, de hecho, sean como el núcleo de una familia media. Es muy difícil para el país, de hecho, sostenerse a medio o largo plazo sin una fuerza realmente que supla a la gente que se va jubilando. Sí. Entonces, él lo que ha diseñado básicamente es, ha puesto muchísimo dinero en la universidad japonesa y en los institutos de investigación japonés para que el robot del futuro, el robot de dentro de 15 años, de hecho, pueda ser esa persona realmente esa máquina realmente que apoya al país, ¿no? ¿Tú te imaginas un plan similar aquí en España? No me lo imagino. La verdad es que no me lo imagino. Sobre todo también porque es un tema de sociedad y es un tema de perspectiva, ¿no? Aquí, por ejemplo, ellos, claro, tienen que enfrentar el reto, digamos así, de que dentro de 20 años van a necesitar, por ejemplo, 25 millones de personas que cumplan, que cubran las posiciones de la gente que se va jubilando para mantener un nivel industrial uh-huh, óptimo. Uh-huh. Entonces, ellos desde tiempo atrás, de hecho, nunca han querido abrir sus fronteras a los extranjeros, de hecho, porque son muy conservadores, piensan que el extranjero puede venir y cambiarle su manera de ser, su manera de sus costumbres, etcétera. Entonces, entre la decisión de abrir las fronteras a extranjeros o crear robots, de hecho, que puedan suplir ese hueco. Es un poco do it yourself. Exacto. Han decidido apostar por la robótica, han decidido apostar por ese do it yourself, como dices tú. Uh-huh. Yo pienso que la mentalidad europea o la mentalidad occidental no se corresponde a lo que la sociedad o lo que los futuros modelos robóticos van a ser, de hecho, para la sociedad. Van a ser más una ayuda que una amenaza. ¿Cuáles son las debilidades? ¿Cuáles son los retos? ¿Qué te estás encontrando? ¿Cuáles son las dificultades a la hora de conseguir las metas que te has propuesto en robótica? Bueno, pues en principio, cualquier cosa en ingeniería y especialmente en robótica, que, o sea, engloba muchísimos aspectos de ingeniería, tanto mecánica como electrónica, como de informática, etcétera, es muy complicado realmente hacer que las cosas funcionen tal cual tú quieres que funcionen. Entonces, cuando un sistema parece fácil, en teoría, de hecho, cuando lo llevas a un robot o lo llevas a una máquina de este tipo, de hecho, es muy complicado realmente que las cosas salgan al principio. Entonces, yo creo que los retos, de hecho, es simplemente, o sea, seguir intentando realmente que estos proyectos sigan adelante, ¿no? Uh-huh. Pero, por ejemplo, ahora mismo, de hecho, hay muchísima gente que está investigando realmente en Brain-Machine Interface, o sea, las interfaces cerebro-máquina. Sí. Uh-huh. Precisamente porque hemos llegado a un punto en el cual creemos que nuestra programación a través de ordenadores o lo que sea nunca ha llegado a un punto para satisfacer realmente la complejidad que nosotros queremos hacer una acción o la cantidad de información que procesamos al hacer una acción, que para nosotros es simple, pero para un robot es tremendamente complicada. En el laboratorio de Ishiguro estamos desarrollando varios prototipos con Brain Machine Interface, con interfaces de cerebro-máquina, para ver si realmente una interfaz tan realista como un androide puede transmitir al operador sensaciones muy humanas, ¿no? Incluso aún no estando en el sitio donde el androide está. Uh-huh. Entonces, con estas interfaces de cerebro-máquina, tú puedes realmente analizar sensaciones realmente que pasan por tu cerebro, que son muy características. Por ejemplo, ahora mismo estamos utilizando estas interfaces, estos androides, para ver realmente si personas que están discapacitadas, que por ejemplo les falta un brazo, les falta una pierna o lo que sea, sienten algo en el momento en el que alguien toca al robot en esa pierna o en ese brazo que les falta, ¿no? Entonces, realmente vemos que hay una reacción en el operador, y vemos realmente que el operador puede percibir sensaciones a través de ese robot que está a kilómetros de distancia. Entonces, creo que paso a paso, de hecho, esto tiene un potencial grande realmente para muchísimas aplicaciones. El objetivo final es no tanto un proyecto militar, sino un proyecto civil. Sí, mira, aquí en Japón, de hecho, los robots son considerados como algo amigable. En el fondo, de hecho, lo que quiere el gobierno y lo que quieren las instituciones japonesas es llevar la tecnología robótica a las familias, a la gente, al día a día. En Estados Unidos la cosa es un poco diferente. De hecho, todos los proyectos grandes de robótica en Estados Unidos están financiados por DARPA, que es la agencia militar de investigación, y ellos sí que tienen un gran potencial realmente para tarea militar. Pero yo pienso, de hecho, que los primeros avances van a estar en Japón más que en Estados Unidos, con lo cual pienso y espero que estos avances, de hecho, repercutan en la sociedad, no en el estamento militar. ¿Crees que avanzamos hacia la inmortalidad? Yo creo que no simplemente con los robots, sino con la tecnología en general. O sea, ahora, por ejemplo, te puedes abrir un perfil en Facebook, en Twitter, de hecho, y esa información, tus sentimientos, cómo te sentías en un momento determinado, están ahí y perdurarán durante mucho tiempo. Es como en la antigua Grecia haber escrito un libro de filosofía, perdurará durante mucho tiempo. Entonces, hasta cierto punto, eso también es ser inmortal. Lo único que estamos intentando cambiar es un poco el interfaz por lo que transmites esa emoción, ¿no? En vez de ser un perfil de Twitter, es un avatar robótico, ¿no? Entonces yo creo que con la tecnología, cada paso que vamos dando, vamos dando un paso más allá a la inmortalidad, si lo quieres llamar así, o simplemente a la notoriedad de nuestra información, ¿no? A nuestra personalidad. Te dejamos descansar, o no, al contrario, te dejamos que disfrutes del día, ¿eh? Que te queda un día largo por delante, y gracias. Te agradecemos estos minutos que hemos compartido para hablar un poquito del trabajo que estás desarrollando, y quedamos en contacto porque el tema es muy interesante. La robótica, nanotecnología, biotecnología, genética, todo relacionado, y adelante. Te animamos en tu trabajo, en tu labor, sobre todo en ese aspecto, en el aspecto civil más que en el aspecto militar que pueda tener el desarrollo de robots. Por supuesto, muchísimas gracias y nada, hasta la próxima. Muy interesante la labor, sí, que realiza, sí, sí, Eduardo. Me quedo con una cosa que comentaba ahora mismo Eduardo. Hablaba que lo que nos haría inmortales al final sería la información, ¿no? Que la información es que al final es esa base de casi todo, de la física. De hecho, son las últimas investigaciones físicas cada vez más apuntan por ahí. Y que lo único que cambia es la interfaz. Y realmente es que eso también es tan clave en la historia de la robótica y de cómo la hemos concebido. Lo hablábamos hace un instante, ¿no? Cuando pasamos a la era de la computación, cambian las interfaces y cómo nos relacionamos con las máquinas, ¿no? Sobre todo, como decíamos, a partir de los años 50, cuando lo que hay son supercomputadores allí en Estados Unidos. Claro, los robots ahora resulta que no tienen ni brazos, ni piernas, ni ojos, ni se parecen a eso que nos dijo Asimov. Ahora, ¿cómo nos vamos a relacionar con ellos? Y eso abre una nueva era que justo entronca con lo que decíamos la semana pasada y el personaje del que ya intuíamos algo la semana pasada, que es Douglas Engelbart y su famoso ratón de ordenador. Hombre, no vamos a decir que el ratón inaugura una nueva era, tanto como eso, aunque sí fue muy relevante, pero sí la figura probablemente de Douglas Engelbart, porque nos introduce, de alguna manera, nos conecta el mundo, vamos a llamarlo físico, con muchas cautelas, con el mundo virtual. Claro, tú mueves el ratón físicamente encima de la mesa, pero se está moviendo en la pantalla, lo estás viendo, ¿no? También nuestros oyentes probablemente habrán visto la película Tron, o en su versión actual, o en la de original de los 80, donde la persona se introduce en el videojuego, entra a formar parte de la máquina. Por no hablar de Avatar, ¿no? Como, como un ejemplo de las expresiones cinematográficas en las que uno se mete, entre comillas, en el traje del personaje virtual que hay al otro lado. Es una historia mil veces contada. Pero es que lo de la realidad virtual, que es un término que nos parece reciente y no lo es tanto, es ambiguo, es complicado, porque realmente nos sugiere algo que no existe y como nos recuerda Pierre Lévy, claro que existe, es decir, tiene entidad en tanto que es realidad, es virtual. Lo que pasa es que es el mundo, de como decíamos antes, de lo posible, donde todo es posible. Y claro, en la retícula donde se mueve ese ratón de ordenador, todo es posible. Y es que todo es posible en una época que justo va desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la Guerra de Vietnam. Ahí pasan unas cosas fascinantes en Estados Unidos. Y es que, como nos decía ahora nuestro amigo al otro lado del mundo, en Japón, en Estados ¿Qué Unidos... ¿Qué lejos está Japón? En Japón quizá los robots son vistos, y eran vistos, como una función asistencial. En Estados Unidos siempre han sido una máquina de guerra. Lo siguen siendo con los drones, como veníamos comentando, y en los años 50, los años 40 de posguerra, los años 50, los ordenadores, que vienen a ser esos robots de la época, aunque hablamos de una terminología distinta, la computación, son en teoría unas máquinas orientadas a la guerra, después de que la resolución, o el haber reventado los códigos secretos de los enemigos en la Segunda Guerra Mundial, se viese determinante para poder precisamente acabar con una guerra. Hombre, los Estados Unidos dijeron, hay que tirar por aquí. Se inaugura esa época de la información, esa era de la información y de la computación, del manejo de muchos datos. Superar un poquito la idea de la máquina enigma para reventar códigos e ir avanzando más allá sobre cómo poner en relación muchos datos, interconectarlos, y son instituciones militares las que permiten el desarrollo de esas tecnologías, porque son las que tienen realmente dinero para poder invertir en el desarrollo de estas tecnologías. Claro, en plena Guerra Fría decíamos, hay dos frentes, ¿no?, que son los mismos que ha apuntado la ciencia ficción: el frente de la conquista del espacio, y el otro es el de la información aquí en la Tierra, ¿no? El de la guerra en el terreno de los espías, de manejar los datos antes que nadie, de poder controlar pues desde el tiempo, desde la meteorología, hasta lo que dice tu vecino de al lado, y cómo transmitir esas órdenes de manera rápida y eficaz. Parte de ahí, porque es donde hay grandes presupuestos en esos laboratorios que están, digamos, controlados por ese programa ARPA del ejército, luego DARPA, y de donde surge ARPANET. Decimos siempre, ese es el origen, digamos, de Internet. Es un germen, porque Internet como tal es un protocolo de comunicación entre máquinas, pero las primeras máquinas que empiezan a comunicarse entre sí a gran distancia son máquinas que, aunque están financiadas por el ejército, como hemos dicho muchas veces, o por este programa militar, son máquinas civiles, y finalmente se dedican a trabajos civiles en el ámbito universitario. Hay mucho mito, ya lo hemos dicho muchas veces, hay mucho mito con que si era exclusivamente un programa militar antinuclear, para que si caían una bomba en un sitio los otros funcionase. Bueno, eso solo es en parte verdad, pero al final, y esto es lo interesante de aquellos años en los que trabajó Douglas Engelbart, el inventor del ratón, entre otras muchas cosas, es que fluía el dinero, pero fluía de una manera relativamente libre. Es decir, era dinero del ejército para proyectos civiles. Dejemos que los chicos inventen, que hagan cosas, a ver qué sale de ahí. Y nada menos que salió Internet con el paso de los tiempos. Douglas Engelbart, yo digo siempre, es un personaje que me parece fascinante y que resume muy bien lo que ocurre, porque era un tipo que, bueno, pues ya de pequeñito había estado muy enfermo, se tiró mucho tiempo leyendo, dándole vueltas a la cabeza, le gustaban mucho las matemáticas, y entra justo en un momento en el que las matemáticas se ponen de moda y se ponen en conexión con la información, la teoría de la información. Shannon, Weaver, toda esta gente que está estudiando allí en Estados Unidos en distintos laboratorios, trata de aplicar principios matemáticos o científicos al manejo de la información. Trata de medir, entre comillas, medir las palabras, ¿no? Dividirlas en los mensajes más pequeños que se podían transmitir de un lugar a otro, crear paquetes. Ojo, que este concepto es muy importante, porque es lo que se basa la información en Internet, en paquetitos. P2P. Exactamente. Protocolos que permiten, no, P2P es ya, de peer-to-peer, de uno a uno. Puerto, pero al final pero son paquetitos los paquetitos. Que cambian igual que en un correo electrónico. No solo ahí, en se todo. Se coge la información, claro, se divide en trocitos chiquititos. Es la base de la comunicación de Internet, en que se trocea y aunque se pierda una parte, luego se puede reconstruir. De hecho, tú mandas el paquetito y luego reconstruyes el mensaje en el otro lado. Es decir, es esa época, ¿no? Entonces, Douglas Engelbart decía en aquellos tiempos, y cito textualmente, dice, supe rápido que el verdadero problema estaba en que la sociedad es muy compleja y cada vez es más y más complicada, y la capacidad colectiva de la gente para hacerle frente a esa realidad cada vez más compleja no crece hasta el punto que puede llegar un momento en que nos supere completamente y que las instituciones que tenemos no puedan afrontar los cambios con la velocidad y capacidades necesarias. ¿Qué hizo él? Pues dijo, bueno, me voy a poner a estudiar. Leyó mucho a un tipo que se llama Vannevar Bush, que creó ese famoso artículo llamado As We May Think, es decir, cómo podríamos imaginarnos el futuro. Este artículo ya trazaba cómo podría ser el Internet y la web del futuro, de una manera somera, pero de hecho ya incluía términos como hipertexto, hipermedia, el sistema de los links, de los enlaces. Bueno, él le dio muchas vueltas a eso y creó una supermáquina, el NLS, es la madre de todas las computadoras casi casi gráficas, porque tenía un procesador de textos que no te voy a decir que sea lo que sería luego el Word Perfect, pero se le parecía bastante. Es decir, ya tenía una relación bastante más amigable con quien está al otro lado. No olvidemos que en aquellos años las máquinas de computación son moles enormes. Y siempre hay un operador, pero ¿tú crees que en el futuro pues llegaremos a esa transhumanidad, a que no esté clara la distinción entre humano, robot y bueno, pues haya una nueva era? Como por ejemplo se menciona, hemos escuchado un fragmento también en el sumario de esa iniciativa global 2045, ¿podremos llegar a esa transhumanidad, a un ser que no es hombre, que no es máquina y que además logre la inmortalidad porque se reemplacen ciertos órganos o ciertas funciones con pues máquinas, robots, que sabes que, bueno, pues como mucho se puede estropear, pero te pueden sustituir por otra exactamente igual? Pues justamente ese es el salto que damos desde el ratón de Engelbart a las gafas de Google, que integran un poquito más en nosotros la relación con la máquina y la sustitución, como tú decías, de órganos o partes de nuestro cuerpo por partes mecánicas. Es que ahora, claro, el ser humano, hay un operador que es el que dirige los movimientos del propio robot. A continuación, según esta iniciativa, pues bueno, sería implantar el cerebro en un robot para que haga esas funciones y poco a poco ir progresando hasta conseguir una cosa biónica. Sí, bueno, pues seguimos un poco lo de cyborg, pero es que ya somos cyborg, como dice Broncano, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto, dónde está el límite? Bueno, hay una serie de límites, vamos a llamarlos intrínsecamente humanos, pero que están mezclados con todos esos elementos, conceptos y también técnicas y tecnologías que vamos incorporando poco a poco a nosotros. Y si retomamos esa idea de la información, es decir, si al final lo físico está vinculado también a la información y lo que fluye es la información, si no somos más que información, desde luego, como tú decías, esa cuenta de Facebook, de Twitter, que puede durar para siempre, claro, al final nos reemplaza como lo que entendíamos hasta ahora como humanos. Casi casi estamos en un terreno de ciencia ficción, pero al final eso también nos hace pervivir. ¿Y tú crees que la gente es consciente de que vive rodeada de robots o que ya somos, en cierto modo, robots por esas prótesis que nos acompañan? Pues no lo sé, seguramente habría que preguntar a la calle. Bueno, pues eso le hemos puesto como deberes, como tarea a Borja, y esta semana ha salido a la calle, y esto es lo que ha obtenido. ¿Se imaginan un mundo en el que compartamos nuestras vidas con robots? Pues ese mundo está muy cerca. La tecnología avanza a buen ritmo en el campo de la robótica. Los robots de servicios, que tienen como objetivo ayudar a los seres humanos, son ya una realidad, aunque su implantación definitiva llegará en los próximos años. En la actualidad se calcula que se han vendido unos 15 millones de pequeños robots de servicios, como robots aspiradoras o jardineros. Pero quizás el mayor incremento se ha producido en la fabricación de robots con fines de seguridad, como los que ya utilizan las policías de Texas, Illinois, Georgia, Nueva York, California, Reino Unido y Holanda. Y claro está, el todopoderoso ejército estadounidense, que con sus drones sobrevuela Irán y Pakistán cada día. Los líderes mundiales del sector son Japón, Corea y Estados Unidos, y se prevé que China entre en la primera división de la robótica en los próximos años. El gobierno coreano apostó fuertemente por la robótica doméstica cuando decidió diseñar un robot muy asequible, con un precio de $1,000 aproximadamente, que sirviera como punto de información y guía en las zonas urbanas. Mientras que la idea de Japón es que los robots lleguen a todas las casas. ¿Y usted? ¿Tendría un robot en casa? Sí, para las tareas del hogar, fundamentalmente. Todo ese tipo de cosas engorrosas que no quiero hacer yo. Ya tengo robot en casa, le cocino. Sí, para que me hiciese la cama por las mañanas. ¿Para ayudarme en casa, por ejemplo? Sí, sí, si me ayuda, claro. Para nada, porque no me hace falta. Ah, bueno, sí, sería bueno, por lo menos para las cosas más importantes de casa, como los aseos, el control de la temperatura, si tengo una casa inteligente, evidentemente. No, no lo tendría porque me gusta hacer todo de mano. Depende si me facilitara muchas cosas, por ejemplo, para cocinar. Sí, para que me hiciese todas las tareas domésticas. No, supongo que no. Para que me hiciera todas las tareas de casa. No, no tendría un robot en casa porque me parece que la tecnología no nos debe dominar nunca. Creo que no, ahora mismo no estoy preparado para tener un robot en casa. Para limpiar, seguramente. Yo creo que no, que me gusta hacerlo mal a mí. No tendría ningún robot en casa porque no me hace falta, en absoluto. Está claro, queremos robot en casa para hacer lo que menos nos gusta, las tareas del hogar. Y es precisamente por ahí por donde han empezado los fabricantes, creando los robots aspiradora. Pero el avance va a pasos agigantados. No hay más que ver las últimas novedades que nos llegan desde Japón. Pero al tiempo que se hacen cada vez más comunes, estas máquinas podrían tener un efecto negativo en áreas como vigilancia y cuidado de ancianos, como sugieren algunos científicos. Los robots autónomos son capaces de tomar decisiones sin intervención humana. En un nivel simple, pueden ser aspiradoras que deciden cuándo deben desplazarse de una habitación a otra o cuándo deben regresar a la fuente para recargar sus baterías. Pero en un nivel complejo, se pueden utilizar en aplicaciones militares. Samsung, por ejemplo, ha desarrollado un centinela robótico para controlar la frontera entre las dos Coreas, equipado con videocámaras y una metralleta. Lo cierto es que la sociedad ve con recelo un horizonte en el que las máquinas puedan sustituir a las personas en tareas de la vida cotidiana. Según los expertos, se trata de un miedo infundado. ¿Y ustedes creen que en un futuro viviremos con robots? Yo creo que sí, porque si ya están esos pequeñitos que limpian, en poco harán algunos más grandes que hagan otras cosas. Pues por supuesto, como las películas de ciencia ficción. Futuro que vivamos nosotros, más adelante quizás sí. Sí, lo más seguro. Creo que no. Creo que va a haber mejoras en ese sentido, porque también son positivas, pero creo que vivir con robots, bueno, espero al menos que no. Seguramente. Máquinas sencillas, supongo. Futuro muy lejano, yo creo. Yo creo que sí. Lo dudo. Creo que sí. Y dentro de no mucho, además. Muy probablemente. Sí, lo más seguro, en un futuro cercano. De momento no lo veo tan cercano. No lo sé, supongo que en un futuro tan lejano que yo creo que ya no voy a vivir. Aparte del debate de si los robots pueden o no competir con los humanos, los diseñadores y fabricantes de estas máquinas son conscientes del temor que los robots despiertan en los países occidentales. Las películas de terror como Terminator han hecho que haya personas que se asusten de los robots humanoides, mientras que en la cultura oriental son vistos como una ayuda para los seres humanos. Surge la duda. ¿Puede ser peligroso jugar a ser dioses creando robots casi humanos? No creo que sea peligroso. Yo creo que en un futuro nunca se sabe para lo que puede servirnos. Sí, creo que es un poco peligroso. Nunca se sabe qué pueden llegar a hacer. Creo que pueden fallar, como los humanos, aunque sean robots. Yo creo que no, ya se encargará el ser humano de programarlos bien. Que sí, ¿no habéis visto la película de Yo, Robot? Luego la lía parda. Podría ser peligroso en cierta medida. Sí, creo que alguna vez se pueden incluso rebelar contra nosotros y saldríamos perdiendo, seguro. Ah, no creo, mientras los controlemos los humanos, creo que no, es peligroso. ¿Qué sabes? Si se hace Dios, o inteligencia, pero yo lo veo importante, lo veo bueno, positivo. No, todo lo que sea avance es positivo. Por supuestísimo, espero que no lo hagan y si lo hacen, me alegro de no estar aquí. Creo que sí, porque no tenemos que olvidar de dónde procedemos. ¿Y que somos humanos? Pues seguramente sí, porque luego pueden ser más avanzados que nosotros mismos. Tenemos miedo a vernos reflejados en robots casi humanos, pero a la vez nuestro objetivo es hacer estos entes lo más parecido a nosotros posible. Curioso, ¿verdad? Está claro que en un futuro más o menos cercano, los robots formarán parte de nuestras vidas. El problema está en que sepamos diferenciar entre lo humano y lo creado a partir de nosotros, sin caer en la tentación de creernos dioses, porque corremos el peligro de que nuestras creaciones nos acaben controlando. Bueno, la gente no le importaría. Buenas noches, Borja, ya que... Muy buenas noches. ¿Cómo has visto a la gente? Yo les he visto preocupados por la limpieza, ¿no?, de casa. Sí. sobre todo por la limpieza. Lo entiendo perfectamente. Tú has visto cómo ha puesto hoy en el garaje esto, vamos. O sea, la 1:54 y la cama sin hacer desde esta mañana. Hay un invento español para hacer la cama automáticamente. Ya está, hablamos de ello el año pasado. Sí, podéis buscarlo en internet y veréis cómo se hace la cama sola. Pero tiene que ser un modelo concreto, en fin. Pero bueno, está inventado, Mario. Pídete para los reyes. Pero, vale, para los reyes. No. La semana pasada a Borja le enseñé un truquito hablando de robots. Te voy a enseñar yo uno. Mira, coge tu terminal, vete a la parte de ajustes. En la parte de ajustes busca información del sistema en Android. Y cuando lleguéis a la versión que tenéis, os va a mostrar qué versión tenéis instalada de Android. Le dais golpecitos uno tras otro con el dedito índice. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y veréis lo que aparece. Sorpresa. Eso es un truquito. Luego lo hago. No, vale, sé, luego lo pruebas. A mí, es que sabes... Acerca del sistema y veis la información. Que es que yo lo de tocar un Android desde Blade Runner me da cositas. Vas a tocar desde Rachel. Desde Rachel sí. No me da cositas. Biscuit o Jelly Bean. Sí, bueno. Me lo toman a veces en un Android, hay que tocarlo. Vale, sí, vale. Hay que tocarlo. Te voy a dar hoy otro truquito. ¿Y tú a mí me dices a mí uno? Vale. Venga, hecho. Tú tienes ahí Firefox en tu ordenador, en tu tableta. Tengo aquí Firefox. A ver, a toda la audiencia ahora mismo, que seguramente muchos estén con el ordenador delante, y si no, los que estén en el podcast, obviamente tendrán un ordenador, una tableta o alguna versión de Firefox delante. Venga. Escribid en la barra de direcciones about:robots. O sea, about es sobre, about:robots, sin separación. Anda. Bienvenidos, humanos. Os sale un mensaje de Firefox directamente. Uh-huh. Un mensaje de los robots hacia los humanos que dice: bienvenidos, humanos, venimos a visitaros en son de paz y con buena voluntad. Y nos da cuatro mensajes. Mensaje número uno: un robot no debe dañar a un ser humano por su inacción o dejar que un ser humano sufra daño. Bueno, eso ya nos suena, ya sabemos de qué va. Sí. Segundo mensaje: los robots han visto cosas que vosotros no creeríais. Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Bien, ya lo hemos identificado. Blade Runner, lo habéis identificado. Blade Runner. Vamos. Hay más mensajes. Tercer mensaje que nos dan los robots a los humanos: los robots son sus amigos de plástico con quien les gusta estar. ¿Y el origen? Hay que agradecer al departamento comercial de la compañía cibernética Sirius el fabricar robots con APP. ¿Qué es APP? Auténtica personalidad popular. Soy un prototipo de personalidad. Se nota, ¿verdad? Guía del autoestopista galáctico. Bueno, ¿esto es la película o la novela? Y cuarto mensaje. Sí. Los robots tienen brillantes culos metálicos que no deben ser besados. El humano medio mide entre 90 centímetros y 7 metros. Y está hecho de una masa con pelos y envuelto en una camiseta. Si te muerden en el cuello y te chupan el líquido de transmisión, ¿te conviertes en humano? Sí, ¿por qué no? Sí. Bueno, pues nada, muy bonito el truco. Muy interesante. Bueno, hay más, si te das cuenta, hay más referencias. Sí. Pero bueno, eso que la y gente lo vaya plan, a adivinar. Dice. Claro, tienen un plan. Eso la gente lo habrá también identificado. Mochila. Sí. Hay muchos más mensajes ocultos. Que nos los cuenten aquí en Rosa Vientos, Almohadilla Rosa Vientos. Muchas gracias, Mario. Hasta la semana que viene, Martín. ¿Y te has venido solo, ¿no? ¿Y Alaska? ¿Alaska y Mario? No me los he traído, pero entre la máquina y humano. Fangoria. Entre la máquina y humano, la solución viene de la mano. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Casi 2 minutos para llegar a las 2 de la madrugada, Borja. Ay, que me dejas sin tiempo. Venga, un apuntito, alguna noticia tecnológica. Pues vamos a ver, resulta que las centrales energéticas están en el punto de mira de los hackers chinos. Y esto es, bueno, es lo que se ha dicho un poquito en las últimas dos conferencias. Una de ellas ya hablamos la semana pasada, que se han celebrado en Las Vegas, que son Black Hat y DEFCON. Sí. Y en ellas, bueno, pues lo que se ha dicho es que hay muchos hackers chinos que están intentando acceder a los ordenadores de las centrales nucleares y de todas estas centrales hidráulicas, y esto puede ser bastante peligroso. ¿Esto quién lo ha dicho? Bueno, pues lo ha dicho uno de los responsables de estas centrales, y ha dicho que, bueno, que la última ofensiva fue detectada en diciembre de 2012 cuando se localizó un archivo Word que escondía un archivo malicioso que quería acceder al sistema de seguridad de la planta. Entre marzo y junio de ese año, este investigador ha detectado un total de 74 ataques a distintas centrales repartidas por todo el mundo. Y estas ofensivas provenían de 16 países distintos, y los más potentes eran de China. ¿Y el efecto Zeigarnik del Candy Crush? ¿Qué me cuentas? ¿Tú tienes un Candy Crush? No. ¿No? Pues debe ser el único. Yo tengo los Simpsons. Junto conmigo. Todo el mundo está viciado al Candy Crush, incluida mi madre. Bueno, pues resulta... Bueno, ¿a ti te gustaría los bares? Sí. Bueno, pues a todo el mundo. Pero bueno, sueño. Pues esto tiene mucho que ver con la adicción al Candy Crush, adicción a la que ya están 45 millones de personas. ¿Cómo es eso? En todo el mundo. Sí, porque resulta que según Tom Stafford, que es de la Universidad de Seattle, el Candy Crush es adictivo por el efecto Zeigarnik. Este efecto consiste en que cuando le pedimos lo que queremos tomar algo a un camarero, aunque sean muchas cosas, el camarero puede recordarlo. Pero cuando te lo trae a la mesa, se olvida de ello. En cambio, si te lo ha traído a la mesa y está mal la comanda, va a estar recordando toda la noche. Bueno, pues esta teoría demuestra el por qué los jugadores se hacen adictos a este juego. Al no terminar un nivel, no lo pueden olvidar y piensan en cómo superarlo, lo que les crea una ansiedad que solo pueden aliviar si vuelven a jugar. Y si no pueden, pues pueden hasta padecer un síndrome de abstinencia. Bueno, pues nada, interesante. Y yo te voy a acabar con un chiste, ¿te parece? Dime, ¿tienes venga. Twitter? Sí. ¿Tienes Facebook? Sí. ¿Tienes Google Maps? Sí. ¿Tienes LinkedIn? Sí. ¿Blog? Sí. Claro. ¿Y vida? Sí, pero casi nunca la uso. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Martín Expósito. Minutos pasan de las 2 de la madrugada, tiempo para la historia en La Rosa de los Vientos. Abandonamos el garaje de Mario V, emprendemos en esta hora la subida a la buhardilla de Jerónimo Tristante, que nos espera para hablarnos de la línea entre lo natural y lo inaudito, que decía Fangoria en su tema Un robot no cree en Dios, el que escuchábamos cuando se marchaba Mario. Bueno, vamos a por Drácula, ese mito. Aunque ya decíamos en el sumario que siempre hay quien prefiere lo inaudito a la realidad y la confunde. María José Cristerna, que por cierto habéis podido ver la imagen esta semana en la web de OndaCero.es ilustrando el audio que dedicamos a los vampiros la semana pasada, pues María José cree ser o es identificada como la mujer vampiro. Buscad su imagen en internet y luego me decís si da un poco de miedo o no. También Michelle Graves, otro caso, la californiana de 29 años que apareció en un TV show estadounidense a comienzos de año reconociendo que era adicta a beber sangre, concretamente 36 litros de sangre de cerdo a la semana, y también sangre humana, que era la que prefería, y la ingiere una vez a la semana gracias a un amigo suyo que le da de beber de su brazo. Bueno, esto es un poco de... yo no me lo creo, ¿no? Sí. Por la televisión, ¿no? Por la fama, por minutos de gloria. Tal vez sea un testimonio creado. Bueno, ficción o realidad. Ya digo que hay gente que no logra distinguirlo o discernir la ficción de la realidad. Como el personaje al que se busca en Nueva York. Sí, se está buscando un personaje en Nueva York. ¿Se lo habrá encontrado Vanessa Alonso? Vamos a preguntarle, que está por aquí ya. Pues no, no está en el Bronx, tampoco está en el Empire State Building. ¿Dónde estará Vanessa Alonso? Tal vez en el puente de Brooklyn. Sabéis que el pasado mes está la gente, está la policía de Nueva York buscando a una persona, bueno, que se descolgó haciendo rappel por el puente de Brooklyn. Iba vestido como un personaje del cómic, como Daredevil. Y allá que fue, dicen que tiene unos 20, 30 años la gente que se arremolinó por allí a ver la escena. Y nada, que con una manguera hizo rappel y tan pancho, cuando llegó la policía, nada, encontraron la manguera y ni rastro del famoso Daredevil. Qué misterioso esto. ¿Estará Vanessa Alonso en el puente de Brooklyn? Vanessa, ¿estás en el puente de Brooklyn? Buenas noches. Muy buenas noches, Martín. No, no estoy en el puente de Brooklyn. Que digo buenas noches, pero allí son buenas tardes. Aquí son buenas tardes, efectivamente. Claro. Son las... De hecho, las 8 de la tarde, hablando del puente de Brooklyn, es un buen momento para visitar el puente de Brooklyn, porque ¿sí? Ya no hay ese calor tremendo que hay durante el día, entonces es recomendable. Es recomendable. En verano hay una especie de bruma, ¿verdad? También... que, o sea, que cubre la ciudad, y bueno, pues sí, ahora que cae un poco la tarde-noche, pues es un buen momento para acudir y tomar alguna que otra instantánea. ¿Dónde estás tú también? ¿Se toman instantáneas, fotos? Se toman muchas instantáneas. ¿Y alguna la podemos subir a Rosavientos? A Twitter, almohadilla Rosavientos, sí. Efectivamente, en la siguiente hora del programa vamos a empezar aquí a aclarar el lugar en el que estoy. Y ahora mismo, o sea, sí que te puedo decir que estoy viendo un muro. ¿Un muro? Estoy viendo un muro. The Wall. Aparte, un muro, estoy viendo The Wall. Estoy viendo un muro. Sería una posible vista. ¿Trocito de un muro de original de allí, tal vez traído de la vieja Europa? No. Nació en esta misma tierra el muro. Bien. Ya estoy diciendo mucho. Ay. Bueno. Pero más cosas. ¿Qué más? Cuéntame, sí. Porque esto es un despiste. Vamos a ver. De las múltiples zonas que se pueden visitar, hay una que de alguna manera a mí lleva mentalmente al barrio de las letras de Madrid. Tiene mucho que ver con literatura. Oh, interesante, qué interesante. ¿Cuál será esa asociación? Bueno. Luego lo descubrimos un poquito más. ¿Tienes alguna pista más o ya lo desvelamos? No lo desvelamos luego, ¿no? Más tarde, dentro de una hora. Además, más tarde, dentro de una hora. Tengo una pista, pero eso es como la semana pasada, ¿no? Que di la pista fácil de la plancha y yo creo que ya media audiencia ya sabía dónde estaba. No, pues la pista fácil es la siguiente. Es una zona que está directamente vinculada a los grandes museos de la ciudad. Bueno, pues ya estamos apuntando mucho, ¿eh? Ya estoy apuntando maneras, no puede ser. Sí. ¡Oh, hasta último! Pero ya no digo más. No digas más. Hasta dentro de una hora. Ahora en un ratito volvemos a hablar y nos desvelas en qué parte de Nueva York te encuentras. Muy bien. Muchas gracias, Vanessa. A ti. Nosotros continuamos, dejamos a Vanessa Alonso a ver si se topa con Daredevil en Nueva York. Antes de concluir, hablaremos con ella, descubriremos dónde se encuentra Almohadilla Rosavientos y veréis alguna que otra imagen. Sí, ahora es momento de reflexión. Silencio. Llega Jorge Sánchez Majavacas. Y como suele ser habitual, pues reflexionamos, filosofía, libros sobre la mesa y a escuchar, a reescuchar si hace falta esta sección. Y para introducirla yo recurro a la magna obra de Cervantes, para mí un libro de referencia al que recurro a menudo. De hecho, el pasado fin de semana ya lo citamos aquí en La Rosa de los Vientos. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha pide ser citado porque solo en la primera parte se cita a la razón en 263 ocasiones. El libro no, la razón, el concepto. Tal vez el fragmento más conocido por todos es aquel que dice: la razón de la sinrazón, que mi razón se hace de tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Bueno, con estas razones, prosigue, perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido, que no se le sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles si resucitara solo para ello. Bueno, la pregunta es: ¿acaso la sinrazón tiene razón de ser y puede ser razonada y argumentada? Es más, ¿qué es la razón? En fin, ayúdanos, Jorge, necesitamos tu ayuda. Buenas noches, Martín, y buenas noches a todos los que nos escucháis en estas calurosas noches de verano. Para eso yo estoy aquí, para serviros unas refrescantes tacitas de filosofía, que nos ayuden a comprobar que la filosofía la puede comprender cualquiera y que cualquier persona interesada puede profundizar en ella. Hoy hablamos de la razón, la racionalidad, lo racional, en definitiva, esta capacidad que es propia del ser humano y que le dota de la reflexión y el cuestionamiento de todo lo real, motor eterno de búsqueda de la filosofía. Un glosario de filosofía cualquiera nos diría que razón viene del latín ratio, término con el que Cicerón tradujo del griego logos, que significa, entre otras cosas, cálculo, así como discurso. Por tanto, la razón es aquella facultad o capacidad humana por la que se alcanza el conocimiento discursivamente, partiendo de premisas para llegar a alguna conclusión o conclusiones que se derivaran de aquellas. La razón se asemeja así al conocimiento discursivo y se opone al nous, conocimiento intuitivo. La razón termina por oponerse al entendimiento. Este término ha sido tratado y asimilado en autores como Kant, Hegel o la propia escuela de Frankfurt. Pero antes, me gustaría recomendaros que mientras sigo hablando, veáis el grabado de la serie de Caprichos de Goya, el número 43, titulado El sueño de la razón produce monstruos. Este grabado, para mí, será clarividente y para ustedes también, porque me gustaría mostraros algo esta noche. Existe un momento concreto en la historia del pensamiento en el que la razón, la capacidad de racionalidad, se convierte como en la solución de todos los problemas de la humanidad. La Ilustración se abandera como la luz que eliminará de la humanidad toda ignorancia, toda superstición y todo vínculo al oscuro. Immanuel Kant, en su texto ¿Qué es Ilustración?, escribe: la Ilustración significa el movimiento del hombre al salir de la puerilidad mental, de la que él mismo es culpable. Puerilidad es la incapacidad de usar la propia razón sin la guía de otra persona. Esta puerilidad es culpable cuando su causa no es la falta de inteligencia, sino la falta de decisión o de valor para pensar, sin ayuda ajena. Sapere aude, ten valor para servirte de tu propio entendimiento. He aquí la divisa de la Ilustración. Pero esta ingenua razón ilustrada se topará con la realidad de la imperfección del ser humano. La masacre que supuso la Revolución Francesa fue poniendo fin a este sueño ilustrado o sueño de la razón. La razón no ha conseguido vencer la naturaleza corrompida del ser humano. La naturaleza humana, en definitiva, todo aquello que le completa. No somos completamente racionales, ni completamente buenos. La pureza es un imposible en nuestro mundo. En este sentido, encontramos un autor que supo captar muy bien los peligros de una racionalidad desmedida. Este es Max Horkheimer, que vivió entre 1895 y 1973. Y en su libro Crítica de la razón instrumental nos muestra los peligros de esta razón que instrumentaliza al sujeto y lo cosifica, lo deshumaniza y pierde su valor. Él escribe: al abandonar su autonomía, la razón se ha convertido en instrumento. Su valor operativo, el papel que desempeña en el dominio sobre los hombres y la naturaleza, ha sido convertido en un criterio exclusivo. Las nociones se han convertido en medios racionalizados que no ofrecen resistencia, que ahorran trabajo. Es como si el pensar se hubiese reducido al nivel de los procesos industriales, sometiéndose a un plan exacto. Pensar ya solo sirve para operar en este mundo productivo, en este mundo en el que la reflexión, el pensamiento crítico, ya no tiene sentido. Es un mundo gigantesco, una obra humana sin comparación, pero vacío por dentro, sin esencia ni argumento. Una vez concluido este concepto y mientras puedan seguir mirando el grabado de Goya, me gustaría preguntarles: ¿es la razón la que se ha dormido y una vez apagada los monstruos vienen hacia el ser humano? ¿O es la razón la que domina nuestro sueño y acaba creando monstruos que nos engullen a nosotros mismos? Como siempre, para ir terminando, me gustaría ofrecerles una recomendación. Esta vez les hablo de un profesor de filosofía de secundaria en Valladolid, un profesor entregado a su labor, que más que trabajar parece disfrutar de todo lo que hace. Él es Miguel Santaolalla, y además de haber sido durante 8 ediciones presidente de la Olimpiada Filosófica en Castilla y León, ha desarrollado una página web, boulesis.com, en la que recoge material didáctico de ayuda al profesor y al alumno muy innovadora. Desde aquí, agradecer su labor, porque es inspirador para todos aquellos que aún no hemos conseguido una plaza en un instituto, porque es un profesor ejemplar y una persona que admirar. Nada más por mi parte. Como siempre, espero que os haya gustado esta tacita de filosofía que con tanto gusto he elaborado para ustedes. Un abrazo, no demasiado racional. La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Esta vez de puntillas, voy hasta esa buhardilla especial de Jero. Creo, ya estoy llegando. Ahí, a ver. Oh, mira, esta vez no hay nada en el pasillo, está limpio. Vamos a llamar. Ah, vamos a entrar. Ah, ¿y esto qué es? Tranquilos, está vacío. Bueno, si está vacío, no sé yo si quedarme tranquilo. Bueno, voy a coger el teléfono. Hola, buenas noches. Jerónimo. Hola, Martín, ¿cómo estás? Me has dejado aquí una caja de regalo, pero está vacía, sí. ¿Eh? Bueno, espérate que ahora vuelve su dueño, Pues vamos a acelerar. ¿Tienes ajo? No tengo ajo, pero bajaré a la cocina corriendo. Aquí tenemos una cocina muy grande y cogeré, sí, por si acaso, un poco de ajo. Sí, okay. Aunque no sé si funciona, no sé si va a funcionar eso. Sí, sí funciona. ¿Sí? Vale. Perfectamente, claro que sí. ¿Sí? ¿Tú lo has tenido que usar alguna vez? No, pero vamos, estoy convencido de que funciona el ajo con los vampiros. Por lo menos los que hablamos la semana pasada, claro. Hay un chiste muy malo que dice que en un pueblo, 1X, ponen ajo en la carretera, ¿sabes, no? Porque dicen que mejora la circulación. ¡Ay, qué malo, Dios mío! De verdad. Qué malo. Bueno, discúlpame. Nada. Hablamos la semana pasada de los problemas serios, de vampiros. Hablamos del monje benedictino, de Augusto Calmet, esa transmisión de leyendas, el origen del mito, los no muertos, los revinientes, vampiros. Incluso nos hicimos eco de un par de ellas, un par de casos, pero hoy vamos a hablar del verdadero creador, del mito vampírico, y de un par de sucesos más que pues ya dan la puntilla definitiva a la historia. Hablamos de un nombre propio, grande, Bram Stoker. Efectivamente, Martín, es el creador para mí de una de las mejores novelas que he leído en mi vida y que a mí me encanta y que recomiendo muchísimo a los oyentes que no la hayan leído, que es Drácula. ¿Quién era Bram Stoker? Vamos a conocer más sobre él porque es desconocido por mucha gente más allá de la novela. Pues sí, mira, Bram Stoker era el secretario personal de un famosísimo actor de la época, británico, que se llamaba Henry Irving. Era un tipo, un gran actor, y tenía un ego del tamaño del Bernabéu, era una cosa impresionante. Y además, Bram Stoker, aparte de ser su secretario, era el gerente del Teatro Lyceum, donde actuaba este hombre. Hay que decir que Bram Stoker era un tipo con la cabeza muy bien amueblada. De hecho, gracias a él, el Lyceum no quebró, no sufrió una catástrofe económica, por lo menos hasta muchísimos años después, porque él gestionó muy bien el teatro y los intereses de Irving, a pesar de él mismo, del propio Irving, porque el Henry Irving este, que era muy famoso, estaba rodeado de una corte de parásitos tremenda. Madre mía, trabajando para un egocéntrico. Pero tenía una pasión, más allá de ese trabajo, de haber reflotado o haber mantenido a flote ese Teatro Lyceum. Sí, Bram Stoker tenía una pasión que era la literatura y de hecho, pues hoy día casi nadie recuerda a Henry Irving, pero en cambio todos sabemos quién era Bram Stoker, ¿no? Él tenía una pasión que era la literatura, pero no tenía tiempo para escribir. Hay mucha gente que le ocurre esto. De hecho, él escribía cosillas, cuentos, algún que otro cuento que iba escribiendo o más que nada escribiendo mental, memorizando a la vez que lo iba creando con su hijo por las noches cuando le contaba historias. Y bueno, pues hasta después de la década de los 80 no tuvo un huequecito para hacer algo que a él se le había ocurrido. Este hombre, Bram Stoker, gestionó tres giras por Estados Unidos y Canadá que fueron agotadoras. Imagínate lo que es mover a una compañía en aquella época, a estas distancias tan grandes, etcétera. Y finalmente llega un momento en el año 1890, en agosto, en que Bram Stoker consigue por fin tener unas vacaciones y se va a un pueblecito costero que se llama Whitby, donde puede abordar su proyecto más ambicioso. Tú como escritor, gran escritor que eres, también entenderás esto, ¿no? Es decir, necesitas un tiempo de relax o realmente de dedicación, porque te exige, ¿no? Deja de ser trabajo y de constancia. Sí, es de constancia, sobre todo porque una novela no se escribe en una tarde. Entonces tú no puedes escribir una novela escribiendo un día a la semana o un día de cada tres, porque vas perdiendo el hilo. Entonces tienes que estar muy metido en la trama y lo normal es que escribas de seguido, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, la última tuya de Víctor Ross, ¿cuánto tiempo te ha llevado elaborarla? Me suele llevar, sí, en las novelas me suele llevar un año aproximadamente entre que me documento y luego la escribo. En escribirla a lo mejor tardo tres meses, pero claro, luego hay que corregirla, repasarla. Y pero en concreto en la última noche de Víctor Ross, que es la última de la saga, como está ambientada en Oviedo, pues tuve un trabajo previo de documentación, de recogida de documentación, de conseguir planos, de consultar el archivo de allí, la archivera me ayudó un montón, hay que decirlo. Y bueno, pues eso al final es un trabajo de un poco de hormiguita y claro, ahí tiene que tener continuidad. Entonces cuando este hombre se ve con un tiempo ahí muy limitado, limitado no puede escribir, pero cuando consigue estas vacaciones finalmente decide abordar este proyecto que él ya tenía en mente. Sí, que es ahí ya cuando dice, bueno, ahora adelante, vamos a por una novela que iba a titular The Undead. Sí, The Undead, el no muerto. Hay que decir que aquí, en este momento, ya existían el vampiro de Polidori, que es del año 1819, Carmilla, que a mí me gusta mucho, de Charles Robert Maturin, y la saga, una saga que se hizo muy famosa por entregas de Barney el vampiro. Es decir, que ya había referentes, el público británico ya sabía que era el tema, estaba preparado el terreno estaba abonado para lo que quería hacer Bram Stoker, que era crear una novela que dejara todo lo anterior en mantillas, y quería utilizar los métodos de investigación y documentación previa que estaba aplicando al desarrollo de la novela mi escritor más admirado, que es Wilkie Collins. Uh-huh. Fijaos, ya tenía en mente, por tanto, ya tenía pergeñada la novela de Undead, los no muertos, tenía la estructura también de la novela pues bastante pergeñada, ¿verdad? Sí, fíjate que el tío afinó mucho porque en apenas 6 días él perfila a los personajes, da unas características fundamentales a los personajes fundamentales de la novela, decide que la va a escribir en 4 libros, cada uno de ellos con 7 capítulos, la quería ambientar en Estiria inicialmente, y mientras que ella está en Whiteby, pues bueno, de hecho él hace unas anotaciones en las que en cada capítulo va anotando un poco lo que pasa y casi que deja la novela casi ultimada a expensas de mecanografiarla, que es lo que hizo después, ¿no? Entonces, mientras que él está en Whiteby, en este pueblecito costero, pues empieza a recoger ideas y a leer mucho sobre leyendas. Uh-huh. Por ejemplo, el barco. Vale. ¿Dónde está? La tormenta, ¿no? Madre mía. Madre mía, qué miedo esto. Este es uno de los... Bueno, hay que decir que Drácula es una novela extraordinaria y tiene momentos que se pasa realmente miedo. Uno de los pasajes más sobrecogedores de la novela, que además está muy bien recogida en la peli de Coppola, es la llegada del barco de Drácula a Inglaterra. Hay que decir que Drácula, el tío, pues decide trasladarse de Transilvania a Londres porque es una ciudad muy poblada donde tiene un montón de víctimas con las que puede sobrevivir. Ahí va el barco, ahí va. Exacto, entonces... Míralo. Entonces el barco en el que Drácula se traslada a Londres, en realidad a Whiteby primero, es un barco que llega, es una de las escenas más sobrecogedoras de la novela, que entra en el puerto con el velamen a todo trapo, con toda su tripulación desaparecida, y solo está atado al timón el cadáver del capitán, que se ha atado al mismo y que lleva en la mano un rosario con una cruz y está muerto. Y cuando el barco encalla, del mismo desciende un perro de aspecto horrible que sale corriendo y se esconde en el cementerio, que es el propio Drácula. Sí, sí. Bien, esto está basado en un hecho real que Bram Stoker descubrió en Whiteby. Un guardacostas le contó el espectacular el naufragio de un barco, una goleta rusa, la Dimitri, que estuvo a punto de naufragar en medio de una tormenta tremenda y que consiguió entrar a toda pastilla en el puerto para encallar espectacularmente contra un malecón. Y esto fue pues aplaudido por cientos y cientos de personas con vítores y tal que se habían dado cita allí para ver si se salvaban. Esto lo investigó Bram Stoker, encontró la información referente al tema en la Gaceta de Whiteby e incluso llegó a visualizar una foto que al respecto había hecho Frank Meadow. Y le añade esa característica, ¿no?, del vampiro que se puede transformar, bueno, incluso en una oveja o en este caso pues en ese lobo en la novela también. Bueno. También, además de esa documentación local, lee mucho, descubre Transilvania, ¿no? Sí, y aquí está el origen del tema que nos ocupa hoy, ¿no? Él lee un libro muy interesante que se llama La tierra detrás del bosque, hechos, figuras y fantasías de Transilvania, que estaba escrito por Emily Gerard, que era una escritora inglesa que vivió durante 2 años en Transilvania. Y luego lee también una obra que, bueno, más o menos traducida al castellano sería algo así como un recorrido o un repaso, mejor un recorrido por los principados de Valaquia y Moldavia, que había escrito un cónsul británico en Bucarest. Y llegamos a uno de los nombres, bueno, pues que no podemos dejar de mencionar cuando hablamos de vampiros. Sí, un personaje que a él le hace cambiar la localización de su novela, de Estiria a Transilvania. Un personaje histórico que realmente existió, Vlad Tepes. El empalador. El empalador, exactamente. Drácula, efectivamente. Este es un tema que hemos tratado en el programa, que se ha tratado en muchas ocasiones. Es un personaje que realmente, pues, siempre decimos que la realidad supera a la ficción, y esto es una prueba. Como ya saben nuestros oyentes, Vlad era príncipe de Valaquia. Era un antiguo principado danubiano que luego junto con Moldavia formó Rumanía en 1881. Era uno de los 3 hijos legítimos de Vlad Dracul. Dracul en rumano significa demonio, porque los rumanos no entendían que un dragón era algo diferente a un demonio, y esta gente pertenecía a la Orden del Dragón, que fue creada por los reyes de Hungría. Y de ahí venía este apodo del demonio, que en realidad debía ser dragón, ¿no? Hay que decir que Vlad Tepes, como ocurre con nuestros propios héroes, los héroes del pasado no eran sino carniceros que mataban a nuestros enemigos. Y este hombre pues fue esto, era un tipo que luchó y descargó su brutalidad tanto contra los cristianos como con los musulmanes. Iba cambiando de bando según le convenía. Defendiendo pues un principio fundamental que era intentar no pagar tributos a nadie y defender un poco la independencia de su pueblo, pues, ¿no? Fíjate, ahora haría una escabechina. Claro, no, ahora sería un criminal de guerra, ¿no? Lo tenían por maldito, ahora hablaremos un poco de eso, porque este hombre pues se quedó con esta leyenda, que además es muy merecida, llegó a obligar a los musulmanes de su país a luchar con los turcos, a los cristianos de su país a luchar con los ortodoxos, y Tepes, como ya saben otros oyentes, significa el empalador, porque él, aparte de otras muchísimas formas de tortura, porque era un auténtico psicópata, que este tío, sí, sí. Bueno, recuerda pues a la propia Serez Bathory, a Iván el Terrible, o a Gil de Rey, ¿no? Individuos en que en un momento, en prácticamente la Edad Media, pues tienen un poder tremendo sobre sus poblaciones y son auténticos psicópatas del libro, entonces se dedican a hacer auténticas especialidades, ¿no? Entonces, dentro de las muchas burradas que hacía, porque este tío le encantaba amputar manos, los castigos más brutales que no podemos imaginar, etcétera, este hombre tenía una predilección por el empalamiento, que ya sabemos que consiste en torturar y ejecutar a una persona introduciéndole un palo de 3,5 metros aproximadamente por el ano, fijarlo con un clavo y levantar al individuo para que vaya muriendo lentamente. Se supone que así mató entre 40 y 100 mil personas, aparte de otros métodos de tortura que también utilizó, ¿no? Entonces, pues lo que ocurre es que este hombre pues era un especialista en lo que hoy llamamos guerra psicológica, es decir, que tenía un ejército que era pequeño, que tenía que enfrentarse al turco y tenía que utilizar este tipo de estrategias. Entonces, durante esos 7 años en los que reinó y unas veces perdió el poder, otras lo recuperó, pues fue excesivamente duro con enemigos, con traidores, con delincuentes, con los adúlteros, con la gente de noble cuna. Cuando cometía alguien un delito, cuanto mayor era su rango, mayor era el castigo. Y era un especialista en la guerra psicológica, porque sabemos que llegó a realizar un bosque de empalados de casi 10.000 personas. Madre. Con lo cual, los espías que enviaba el turco, pues salían de allí por patas, salían absolutamente asustados. También existe la leyenda de que mientras que veía morir a esta gente, mojaba pan en la sangre de las víctimas. De ahí viene un poco la leyenda del vampiro. No solo se quedaba en esto, en la guerra psicológica, sino que también fue un precursor de la guerra bacteriológica. O sea, el tío utilizaba todas las armas que tenía a su alcance, ¿no? Incluso el enviar, algo que hicimos nosotros también en América, pues enviar tuberculosos a los campamentos de los rivales, etc. Para infectar, claro. Sí. Entonces era un... Todo un psico-killer el tío, en el siglo XIX. Sí, además hay muchísimas anécdotas que no tienen gracia sobre él. Por ejemplo, una muy conocida de un comerciante que se quejó de que a su paso por el pueblo le habían robado, y el tío pues ejecutó a todos los de la posada, le devolvió la bolsa de monedas al comerciante y le dijo, cuéntalas. Entonces el tío las contó y dijo, cobra una. Y entonces le dijo, has demostrado que eres honrado y eso te ha salvado la vida. O sea, le puso una moneda más para que si el otro se callaba, pues matarlo también. Vale. Era un personaje pues realmente terrible, ¿no? Y fue el elegido por Bram Stoker para crear Drácula, ¿no? Sí, efectivamente. Es una novela que... Sí. Que ha contribuido a acrecentar el mito. Y luego también hay otras leyendas de la zona también, como la de Elizabeth Bathory, que nuestros oyentes conocen, esta condesa que era pertenecía a una de las familias más adineradas de Transilvania, que se casó con su primo Perec, y que sabemos que era un hombre de armas, un auténtico bestia, como solían los hombres de armas de aquella época. Ella estuvo durante casi 44 años totalmente dominada por la personalidad de este tipo brutal, pero cuando quedó viuda es cuando ella saca a relucir su verdadera personalidad. Todos recordamos aquel incidente en el que azota a una sirvienta y le salpica la sangre de la misma. Ella se ve que en la zona en la que le ha caído la sangre adopta un tono más rosado, piensa que se le han ido las arrugas, y a raíz de ahí se rodea de una corte de hechicera y se dedica a matar doncellas a las que desangraba. Fue denunciada por un pastor local, y cuando ya el rey, que por cierto era su primo, ante las denuncias de desapariciones masivas de chicas en la zona, envía a sus hombres al castillo, pues se encuentran con un panorama atroz, doncellas torturadas, desangradas, etcétera. Se bañaba en la sangre, ¿no? De las chicas. Hay que decir que ella pensaba que la sangre le rejuvenecía. Esta mujer con 44 años en esta época era ya una anciana prácticamente. Se estima que pudo matar a 600 doncellas, no te cortó un pelo, incluso de origen noble, y despobló de doncellas toda la región, ¿no? Hay que decir que estaba como una cabra, y que sabemos que incluso llegaba a meter a las chicas en una dama de hierro, en esta jaula llena de pinchos por dentro, las azuzaban para que se pincharan con los pinchos y realmente pudiera ella prácticamente ducharse en sangre, ¿no? Como era noble, fue condenada, mataron a todas las brujas que le ayudaron, a su gente, todos fueron asesinados y condenados a muerte, excepto ella, que fue condenada a morir en una celda que tapiaron, y en ella falleció. Menuda pieza. Menuda pieza. Oye, pues hemos tocado casi todos los elementos de los vampiros. El último que mencionabas, por ejemplo, eso, el baño de la sangre, porque pensaba que rejuvenecía, ¿no? Los vampiros, al beber esa sangre, pues rejuvenecen, tienen un aspecto más juvenil. Hemos hablado de ese vampiro que se puede convertir en la niebla, en la, en una bruma, en lobo, o también en una, incluso una oveja. ¿Quién suena por ahí? ¿Ha sonado? Ay. Bebé. No sé yo, eso ha sonado a un lobo. Sí, pero muy leve, muy leve. Déjate que está un poco lejos, no vaya a acercarse un poco más. No vaya a ser el dueño de la caja, el lobo. Y bueno, pues eso, que con esta serie de ingredientes, pues Bram Stoker crea esa novela, esa gran novela, y el espaldarazo a la leyenda de Drácula y a los vampiros en general. Sí, y ya finalmente el espaldarazo final es el paso al cine, ¿no? Tenemos todos como referencia también Nosferatu, que fue un intento de hacer una adaptación de Drácula. Lo que pasa es que tuvieron que cambiar muchos nombres precisamente para no tener que pagar derechos de autor a la viuda de Bram Stoker. Y luego, pues finalmente, pues las películas de Bela Lugosi, de los años 30, incluso los de los 50, y luego pues las secuelas que ha llegado hasta la actualidad, ¿no? Sí, Vampiros en Abierto hasta el Amanecer, tremenda película. Sí, fantástica. Por la serpiente, dices, o por... Sí, exacto. Y bueno, y ya las últimas sagas, que ya parece que no tienen nada que ver con lo original, y que por lo menos a los que conocimos un poco al Drácula original no nos acaba de chocar. A lo mejor a las jóvenes generaciones no les importa ver a los vampiros ahí recubiertos de no sé, de cosas plateadas. No sé cómo definirlo. La adaptación de Coppola la veo bastante buena. Hay una parte en esa adaptación que a mí me inquieta mucho, me cabrea un montón, y es la supuesta historia de amor entre Mina Harker y Drácula, que en realidad en la novela no existe. Sí que hay un par de escenas que son abiertamente eróticas y tal, pero no existe esa historia del amor a través del tiempo, etcétera, que incluye Coppola, y a mí eso me molesta. Ahora están rodando una serie sobre Drácula, pero no tiene buena pinta por lo que estamos viendo. Entonces, bueno, es una novela que quizá tenga pendiente el hacer una buena adaptación al cine, aunque la de Coppola es bastante aceptable. Sí, porque fíjate que ya a mí también me rechina esa parte, ¿no? Esa parte de, no sé, ahí al final en la cama, hay escenas incluso que no se incluyen en la película, hay una versión extendida de la peli. Sí, hay ya demasiada recreación, ¿no? Sí, yo creo que ahí se pasan, porque esto no está en la novela, y entonces, claro, a los que somos lectores de esa novela y seguidores de la misma y nos encantó, pues nos molesta un poco. Pero bueno, en general hay que decir que la adaptación, aunque el Drácula, por ejemplo, que encarna Gary Oldman cuando está en el castillo, con esos trajes tan pesados, no es el Drácula que describe Bram Stoker. Pero bueno, pero en general la novela yo creo que está bastante bien encuadrada en la película de Coppola. Bueno, Jero, me voy ya corriendo. Venga. Lo vamos a dejar aquí. Ten mucho cuidado, ¿eh? Y sí, yo voy a dejar el ataúd donde estaba. Y el lobo, espero no encontrármelo al salir de camino al estudio. La semana que viene hablamos. Venga, un abrazo, vale. Martín. Chao. Hasta luego. Tiempo ahora para recuperar la sección Mujeres con Historia. Viajamos a Asia, a Birmania concretamente, para hablar de una mujer con historia. Esta noche recordamos el espacio que Silvia Casasola dedicó a la dama birmana, Aung San Suu Kyi, líder de la oposición, que pidió el pasado miércoles en Rangún más reformas para alcanzar el objetivo de esa democracia plena deseada dentro de ese proceso de apertura política que vive el país, con el exgeneral Thein Sein al frente. Cerca de 5.000 personas se congregaron para verla en un centro de convenciones y además conmemorar la masacre de 3.000 manifestantes a favor de la democracia hace 25 años. En palabras, en boca de Silvia Casasola, esta es la vida de Aung San Suu Kyi. Mujeres con Historia. Hoy se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Maltratadas. Según datos de la ONU, cada 18 segundos una mujer es maltratada en el mundo. Y lo que es peor, Al menos una de cada cinco es víctima de malos tratos en su propio hogar, según la OMS. Nosotros, en Mujeres con Historia, tenemos a una protagonista que ha sido noticia esta semana por ser elegida defensora mundial para acabar con la discriminación y el estigma que sufren los enfermos afectados por el VIH, el SIDA. Pero también porque Aung San Suu Kyi es un claro ejemplo de mujer maltratada, maltratada por los dictadores de su país, actual Myanmar, aunque si me lo permitís, prefiero llamarlo Birmania. Estos dictadores birmanos la tuvieron retenida bajo arresto domiciliado 15 años de los 21 que estuvo separada de su familia, sin celebrar juicio alguno desde 1989 hasta 2010, año en el que por fin fue liberada. Hoy vamos a conocer su increíble historia, una historia de fortaleza mental y humana, alimentada por unos ideales cuyo objetivo es lograr la democracia de su país, aunque haya tenido que pagar un alto precio sentimental. La vida de Sun nunca fue fácil. Quedó huérfano a los 2 años cuando asesinaron a su padre, el héroe de la independencia de Birmania, Aung San. La familia se trasladó a la India al ser nombrada su madre embajadora de su país. En la Universidad de Nueva Delhi, Su se licenció en Ciencias Políticas e hizo una especie de máster en Filosofía Política y Economía por el St. Hugh College de la Universidad de Oxford. Mientras tanto, en Birmania, los militares habían dado un golpe de Estado en 1962 derrocando al primer ministro y la dictadura militar se había impuesto persiguiendo a los contactos y amigos de la familia Aung San, impidiendo el retorno a la patria. Su terminó los estudios y comenzó a trabajar primero en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para después trasladarse a Bután como técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país. En Bután encontraría el amor. Se llamaba Michael Billancourt. Michael era un antiguo compañero de Oxford, experto en la cultura tibetana, que ejercía de tutor de los príncipes de la familia real butanesa. La pareja decidió casarse. Pero Su, antes de dar ese importante paso en su vida, se sinceró con su amor y le confesó que su pueblo y su país eran lo primero, que si surgía el momento de regresar a Birmania, él no podría interponerse obligándola a elegir, porque el pueblo birmano estaba primero. Michael aceptó sus condiciones y se casaron en 1971. Un año después nacería su primogénito Alexander y 5 años más tarde su pequeño Kim. La pareja se instaló en Oxford, donde ejercían de profesores, y allí vivían plácidamente hasta que la madre de Su enfermó. El problema era que su madre estaba viviendo en Rangún, antigua capital de Birmania, y Su no sabía qué podría pasar si regresaba a su país. La pareja asumió las posibles consecuencias y Michael, cumpliendo su promesa, no se interpuso. Su se fue a Birmania en abril de 1988. Además de cuidar a su madre, quería poner en marcha una red de bibliotecas que conservara el legado del padre. Cuando llegó allí se encontró un país que hervía en deseos de democracia y no dudaban en jugarse la vida manifestándose. El ejército disparaba indiscriminadamente contra la población que protestaba, dándole igual que hubiesen mujeres, niños o ancianos. Su, sensibilizada con lo que estaba pasando, envió una carta solicitando que el gobierno cesara las matanzas y escuchara al pueblo. Por supuesto, no le hicieron caso. El siguiente paso fue dar un mitin en plena calle donde se reunió casi 500.000 de personas que enseguida simpatizaron con las ideas de Su. Sin pretenderlo, se convirtió en la imagen y la voz que representaba las demandas del pueblo birmano para el ámbito internacional. Valiente como ninguna, recorrió el país animando a sus paisanos a luchar por la democracia y a salir a las calles de forma pacífica. Porque Su tenía 2 líderes como referencia, su padre y Gandhi. Hizo suyo el lema de Gandhi, luchar de forma pacífica, no provocar a las autoridades ni darles ninguna excusa para disparar, porque el ejército birmano tenía orden de disparar a matar. En septiembre de ese año hubo un autogolpe de Estado dentro del gobierno birmano y acusaron a Suu Kyi de ser polígama, de estar influenciada por las fuerzas extranjeras y, lo que es peor, de injuriar a Buda al afirmar que era un hombre como los demás. Su Yi se unió entonces a dos antiguos aliados del régimen, el exministro de defensa y uno de los principales generales, con los que creó un nuevo partido, la Liga Nacional por la Democracia. En diciembre fallecía su madre y ella, ante la tumba, hizo la promesa de servir a la causa nacional de los birmanos, pasara lo que pasara. Los militares seguían la pista de Su a la espera del más mínimo altercado para actuar. La excusa se presentó en abril del siguiente año en el transcurso de una manifestación reclamando los derechos humanos. Los militares comenzaron a ponerse nerviosos y Su, para evitar que dispararan, anduvo hacia ellos mientras le encañonaban con sus pistolas. La tensión se palpaba en el ambiente. En cualquier momento, el desenlace podría ser fatal. Cuanto más se acercaba, más peligraba su vida. Entonces se presentó un oficial y dio la orden de bajar las armas. Gracias a su intervención, Su pudo salvar la vida, al igual que el resto del grupo. No obstante, las autoridades decidieron tomar medidas y en julio de 1989 fue arrestada en su domicilio de Rangún. La dama, como comenzaron a llamarla sus seguidores, se puso en huelga de hambre al enterarse que habían detenido a un grupo de estudiantes que estaban apoyando su causa. El gobierno le ofreció entonces el exilio si no quería enfrentarse a un proceso judicial. Su no se achantó y contestó que aceptaría si se cumplían ciertos requisitos: la liberación de todos los presos políticos, la constitución de la asamblea electa, la transferencia de poder a un gobierno civil y la emisión de un discurso sin censura donde se la escuchara por radio y televisión. El gobierno se negó y Su siguió recluida en su domicilio. El amenazante proceso judicial no tuvo lugar. En cambio, aprobaron una ley que les permitía retener a un disidente sin cargos ni juicio. El calvario de Su no había hecho más que comenzar. El maltrato psicológico fue constante. Apartada de su familia, que se encontraba en Londres, no le permitían verles ni tampoco comunicarse. La estrategia del gobierno birmano era forzar la situación sentimental de su víctima. Pensaban que su fortaleza flaquearía al estar separada de su familia. Michael pudo visitarla la primera Navidad que pasó cautiva. En cambio, no consintieron que lo hicieran sus hijos. La pareja se apoyó en todo momento. Sabían que iba a ser muy duro y desconocían el tiempo que tendrían que estar separados. Reconocida prisionera de conciencia por Amnistía Internacional, Su Yi se mantuvo firme, recluida en su casa, como ejemplo de la opresión y drama que estaba viviendo el pueblo birmano. Su sacrificio obtuvo recompensa cuando, en octubre de 1991, le concedieron el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su lucha no violenta en pro de la democracia y de los derechos humanos. La figura de la dama se cuantificó en el mundo y se convirtió en un modelo vivo de coraje civil en Asia. El galardón fue recogido por sus hijos Alexander, de 18 años, y Kim, que por entonces tenía 14. El $1.300.000 del premio se destinó a un fondo para financiar proyectos sanitarios y educativos en Birmania. Con anterioridad había recibido otros reconocimientos. Entre ellos, destacamos un fragmento del discurso que preparó cuando le otorgaron el premio Sájarov a la libertad de conciencia. Ella escribió: "No es el poder lo que corrompe, sino el miedo. El miedo a perder el poder corrompe a quienes lo ejercen, y el miedo al castigo del poder corrompe a quienes son objeto del mismo. Será difícil disipar la ignorancia a menos que haya libertad para buscar la verdad sin las cadenas del miedo". Durante el tiempo de su cautiverio tuvo pequeños momentos íntimos con su familia. En 1992 vio de nuevo a su marido y por fin a su hijo pequeño, que ya contaba 15 años de edad. La Navidad de 1993 también iría Alex, de 21 años. por fin, después de 4 años, podían estar todos juntos. Y esas pocas horas alimentaron el alma de la dama. En julio de 1995 parecía que la estrategia del gobierno birmano iba a cambiar. Para ganarse el favor internacional, tuvieron el gesto de liberar a Su y le permitieron retomar sus actividades políticas. Eso sí, solo podía moverse por la ciudad de Rangún. La dama se puso en contacto con los miembros de su antiguo partido y viajó por el país violando los límites que le habían impuesto las autoridades birmanas. La consecuencia inmediata fue perseguir a los miembros de la Liga Nacional por la Democracia, castigando y encarcelando a cualquiera que divulgara propuestas alternativas al régimen dictatorial. Y Su fue de nuevo recluida en su casa. En 1997 tuvo lugar un hecho que hizo tambalear su férrea voluntad. A su marido le habían diagnosticado un cáncer de próstata. La noticia fue usada por el gobierno para torturarla psicológicamente. En ningún momento accedieron a que su esposo se reuniera con ella en Birmania. Incluso cuando el cáncer era terminal, Michael solicitó verla para darle el último adiós y fue denegada la petición. En cambio, alentaban a que Su Yi se marchara del país y se reuniera con él en Londres. Los dos sabían que era una trampa. Habían transcurrido 8 años desde que tomaron la decisión de mantenerse firmes luchando por el pueblo birmano, costara lo que costara. 8 años sin poder llevar una relación familiar normal. Ahora era Michael quien le pedía coraje a su mujer. Su tiempo había llegado a su fin. En cambio, ella todavía tenía la posibilidad de lograr la libertad para su país. Michael falleció en 1999. La última vez que había visto a su mujer fue en las Navidades de 1995. Ahora, sus hijos ya mayores vivían solos en Londres. En los años siguientes, el gobierno birmano siguió haciendo de las suyas, atropellando impunemente los derechos del pueblo. Cuando la opinión internacional les atacaba, pues entonces intentaban lavar su imagen, dejando que Su saliera de casa y se reuniera con antiguos amigos y organizaciones internacionales, haciendo ver que estaban cambiando para, más tarde, volver a confinarla en su domicilio. Esto fue así hasta que en 2010 los problemas económicos de Birmania eran tan acuciantes que no les quedó más remedio que pedir ayuda a los países occidentales. Sabían que en esa ayuda iba implícito ciertos compromisos. Uno de ellos, poner fin al cautiverio de la activista por la libertad y más firme opositora del régimen, Aung San Suu Kyi. Tras una batalla legal, la dama abandonaba su reclusión el 13 de noviembre de 2010, apoyada por una gran multitud de seguidores. Habían transcurrido 21 años en libertad, 15 de ellos cautiva en su casa, sin poder ver a sus hijos crecer, acusada por el gobierno y pese a todo, le quedaban fuerzas para alentar a su pueblo. En el primer discurso que dio, instó a los birmanos a no perder la esperanza en recuperar la democracia. Subrayó la importancia de la libertad de expresión y les invitó a seguir luchando por lo que creían correcto. El momento más íntimo fue volver a ver a sus hijos tras casi una década sin contacto físico alguno. En junio de 2012 recogió 2 distinciones con especial significado para ella: el Premio Nobel de la Paz, que le habían otorgado en 1991, y el Doctor Honoris Causa, concedido por la Universidad de Oxford en 1993. En la actualidad, la dama de Rangún ha sido nombrada embajadora de la discriminación y es el máximo referente de la lucha pacífica por la democracia en el mundo. Sigue peleando porque el régimen birmano libere a todos los presos políticos y que, de una vez por todas, se celebren unas elecciones democráticas sin trampas en su país. Aung San Suu Kyi es un auténtico icono de fortaleza y coraje para el mundo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Poco más de 6 minutos para alcanzar las 3 de la madrugada. Borja, de Jorge, buenas noches. Buenas de nuevo. Noches otra vez. Vamos a hablar en clave azul y verde del continente asiático, ¿verdad? Y de esos retos, el reto medioambiental de crecer, pero sin contaminar. Vamos a ver qué situación nos encontramos en el continente. Bueno, resulta que para eludir los altos costes de las exigencias medioambientales de Estados Unidos y de Europa, como el acta del aire limpio, miles de industrias emigraron a China, a India y otros países subdesarrollados en la década de los 80, donde las leyes ambientales son más relajadas o incluso inexistentes, y donde las empresas pueden sustraer la descontaminación de los costos de producción. Recordemos además que los países subdesarrollados están al margen de las restricciones del protocolo de Kioto para el control de los gases de efecto invernadero. Hablamos de Asia, en auge, buscando el número uno, pero tenemos problemas del aumento de la población, aumento de la contaminación, de consumo de recursos naturales. Así es, el auge urbanístico en Asia, que alberga más de la mitad de las megaciudades del mundo, plantea serios problemas medioambientales contra los que es preciso actuar con rapidez, según advierte el informe del Banco Asiático del Desarrollo. El organismo calcula que en las próximas 3 décadas otros 1.100 millones de personas se trasladarán a vivir a las ciudades asiáticas, muchas de las cuales pues están ubicadas cerca de la costa, lo que puede elevar las emisiones de CO2 a 10,2 millones de toneladas métricas en 2050. Con desastrosas consecuencias para la región y el mundo, según el estudio. Un dato. Cuando en Europa el éxodo rural a las ciudades se produjo en un proceso de 150 años y en Latinoamérica de 210 años, China pasó de tener del 10 al 50% de su población en las ciudades en apenas 6 décadas. A menos que se ponga remedio, 400 millones de personas correrán peligro de inundaciones marinas y otros 350 millones de inundaciones interiores en las urbes asiáticas en la próxima década. Según el informe, casi la mitad de los residentes en ciudades a nivel mundial vive en Asia. Dentro de 10 años, 21 de las 37 ciudades más pobladas del mundo estarán en ese continente. Además, la contaminación del aire cuesta la vida a 500.000 de personas al año en Asia. 2/3 de las ciudades asiáticas no cumplen con los estándares de calidad del aire de la Unión Europea. Los expertos del Banco Asiático piden más iniciativas de tecnología ecológica en los planes de desarrollo, con ejemplos como las plantas energéticas a partir de residuos implantadas en Filipinas o la promoción de los coches ecológicos como se ha hecho en Tailandia. Y no solo es pernicioso el efecto de ese crecimiento en el continente asiático, sino que al final repercute en todo el planeta, nosotros también, que estamos muy lejos. Exacto, basándose en observaciones de satélite y de modelos informáticos, los investigadores del Centro Estadounidense para la Investigación Atmosférica han llegado a la conclusión de que, debido a los monzones, la circulación del viento en verano transporta rápidamente el aire de la superficie de la Tierra desde la región baja de la atmósfera, la troposfera, hacia arriba. Estos movimientos ascendentes hacen que las partículas de carbono, óxido de azufre y de nitrógeno y otros contaminantes alcancen la estratosfera a una altitud de entre 32 y 40 kilómetros sobre la superficie terrestre. Una vez allí, estos contaminantes circulan alrededor de la Tierra durante varios años antes de caer de nuevo y desintegrarse. Es decir, que lo que se contamina en China, luego, por ejemplo, pues puede caer la contaminación aquí en España. Además, según el estudio, el impacto de la contaminación de Asia en la estratosfera podría aumentar considerablemente en las próximas décadas debido al crecimiento de la actividad industrial en China, India y otras economías de la zona en auge. Y el cambio climático podría afectar a los monzones en Asia sin que se sepa todavía si esto reforzaría o debilitaría las corrientes ascendentes que conducen los contaminantes a la estratosfera. Además, tenemos el problema del suelo, de regiones agrícolas a industriales, ese aumento de la contaminación que al final repercute en todo el planeta, y el consumo de combustibles fósiles que alcanza cada vez cotas mayores. ¿Y la solución cuál es? ¿Optan por energías renovables? Me temo que no. Después del accidente de Fukushima, en muchos países la energía atómica está perdiendo apoyo, pero no es así en Asia, en donde la sed de crecimiento económico pues está obligando a apostar por este uso. Si a finales de 2012 había en el mundo 68 reactores en construcción, 44 de ellos estaban en países asiáticos, y actualmente se está planteando la construcción de unos 110 reactores en India y China. Por ejemplo, Estos dos países quieren elevar a 9 el porcentaje de la energía atómica usada para mover sus economías en los próximos 10 años, que es un dato bastante alarmante. Pekín busca reducir la combustión de carbón, que está generando graves problemas de contaminación ambiental con el consecuente deterioro de salud de los millones de habitantes que hay en su territorio. Una tarea gigantesca, porque el uso de carbón crecerá tanto como el de otras fuentes limpias como el viento o el agua. Tenías también otro apunte, otro dato por aquí, comentas del consumo doméstico de materiales que pasa de 6.200 millones de toneladas en 1970 a 40.000. Son datos, claro, que se nos van. Es un crecimiento exponencial, la verdad, que bastante grande en muy pocos años. Gracias, Borja, por este informe. La semana que viene volvemos a otro continente, en este repaso que estamos haciendo 5 fines de semana, 5 continentes distintos, viendo qué retos afrontan con respecto al medio ambiente. No te vayas muy lejos, que luego tienes alguna que otra noticia curiosa. Así es. ¿No? Bueno, ahora os dejamos con las noticias. Enseguida regresamos aquí a La Rosa de los Vientos a partir de las 3, mucho más contenido. Ahora os dejamos con Laura Gallo y Marta Dochao, que nos ponen al tanto de la actualidad. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos, Martín Expósito. Encaramos ya la proa hacia las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Hora cultural por excelencia en La Rosa de los Vientos. Llega la hora de Sisebuto, nuestro personaje radiofónico. Sí, Sisebuto, ¿qué pasa? Mira, no hemos hablado de ello. Tengo que apuntármelo. Hablar de nombres artísticos. Sisebuto es nuestro personaje. Habrá que buscarle algún otro nombre artístico. Sisebuto lo ha creado Rafa Casete. Y Sisebuto un buen día decidió ser actor. ¿A qué nueva etapa se enfrenta nuestro querido amigo? Una vez ya se ha formado, ha de buscar trabajo y para ello necesita unas herramientas, un material del que nos hablará Rafa Casete. Por cierto, adelantándome un poco a lo que nos contará Rafa, esto forma parte del material. Hi, my name's Quentin. I'm going to be doing some voices for you. Let's get going. Se llama Quinton Capel. Imita a 105 personajes del cine, dibujos, peli, música, televisión. Yes, you've been working on the novel for quite some time now, right? Yes. Ahora viene el padre del padre de familia. Action wizard, este es Gandalf. You know, if I you, I was always a little unsettling. I Lois. Pues sí. Gollum, Spider-Man, Gandalf y Joker, que de él hablaremos con Raúl Sogún, de Joker, y con Rafa, pues de lo que acabamos de escuchar, un videobook que también se pueden hacer los actores y es recomendable tener un videobook. No os perdáis el vídeo de Quinton Capel, con 2 P's, Quinton Capel, el vídeo está online en YouTube. Verás. Te lo he dicho, mira que te lo he dicho, no me haces caso. Bueno, si te pones así, con brazos en jarra, yo me cuadro ante ti. ¿Qué me has dicho? Porque no, ahora mismo no caigo, ¿eh? No caigo. ¿Sí? Has dicho online. ¿Online? Sí, online. Claro. Eso lo digo, sí, eso está vale. En mi vocabulario habitualmente. Bueno, pues... Online, offline y online. Hay que borrarlo con tipe, con goma, con lo que tú quieras. Eso no sale ni con aguarrás. Pues tiene que salir como sea, porque en este caso debajo? Hablamos, entonces, online, no. Hablamos sí. De otro extranjerismo innecesario. Sí. A ver, online. En línea. Claro, en línea. Son los patines en línea. Bueno, pero en línea... ¿Patines online? No, en línea nos sirve estupendamente, sí, para lo que queremos comunicar. Ajá. Que se está conectado, ¿no? Sí, claro. Pues claro, también tenemos, por ejemplo, que se escucha la banca online. Sí. ¿Y por qué no banca electrónica? O televisión online, uh-huh. ¿Por qué no televisión digital? Mira, eso con WhatsApp, los de WhatsApp lo han aprendido, que te pone en línea. No te pone online, te pone en línea. Mira, claro, WhatsApp lo claro, claro, muy bien. En cualquier caso, siempre lo decimos, en caso de optar por el término en inglés, uh-huh. En cursiva o entre comillas, y queda vale. Divino de la muerte. Vale, vale. Bueno, aquí en radio cursiva ya sabes que no. Pero, ya, claro. Pero bueno. Intenta evitarlo y di la palabra... En línea. ¿Española? En vale. Línea. Bueno, quedamos en línea contigo. Muy bien. Sí que nos, sí que online. Perfecto. Online, almohadilla sí. Los abiertos, en línea. Y nada, que gracias por este apuntito, ¿eh? Venga, a ti. Vale, chao, ¿eh? Adiós. Nada, online, en línea. No, no sé, ¿estará ahora Vanessa? Vanessa Alonso, sí. ¿Estará en línea? No sé. ¿No? Marcamos ya el número de teléfono de Vanessa, llamamos y decimos las palabras mágicas. Good night, o good afternoon, o buenas noches, Vanessa. Good night, Martín. Ah, good night, good night. Es tarde, pero no tan tarde. Oh, sí. Nunca es tarde si la dicha es buena. Muy buenas noches, Vanessa, ¿qué tal? Muy buenas noches, oye, Martín, muy he visto bien. Muy activa en Twitter. La gente ha participado, ha entrado, ha dicho, voy a apostar. Yo creo que Vanessa Alonso está aquí, allí. Y no han acertado. ¿Y cómo que no han acertado? Silvia Velasco acaba de decir, está en Central Park. Efectivamente. Se siguen acercando las pizzas, el lago, las estatuas, que hemos sacado esas fotos de la estatua de Alicia en el País de las Maravillas, uh-huh. de Hans Christian Andersen, todos sitios que están pues en este maravilloso parque, bueno, pues es uno de los más grandes del mundo y sin duda el parque urbano más grande de Nueva York. Aquí he estado, aquí me ha pasado la tarde haciendo fotos. Sí, señor. Y ahora, bueno, estoy sentado en un banquito. Siempre es un placer hablar contigo, qué energía transmites, Dios mío, qué fuerza, qué bien, claro. Qué bien nos sienta a estas horas. Aquí son las 9, esto acaba de empezar, las 9 de la noche, claro. Las 9 de la noche. Aquí las 3 y 10, y también acaba de empezar, dice Gemma Esteban que sí, que también acaba de empezar la noche, y nada, ¿por qué estás en Central Park? ¿Por qué te encuentras allí? Además, has estado haciendo jogging, has estado haciendo trekking, running. Aquí jogging, trekking, running, cycling, de todo, lo que quieras. Sí. Es el corazón verde de la ciudad de Nueva York, que, bueno, pues de las pistas que hemos dado antes, nació en 1850, fue cuando se empezó a pensar, fue su nacimiento. El gobierno de la ciudad pues decidió convertir este inmenso espacio en un parque. La razón es que la ciudad había aumentado muchísimo su población y surgía la necesidad de tener un espacio abierto al que acudir fuera del bullicio de la ciudad. Entonces, uh-huh. ¿qué pasa? Se presentaron dos propuestas y la que ganó tuvo al frente pues los arquitectos Frederick Locke Olmsted y Calvert Vaux. Trabajaron durante 20 años para crear esta preciosidad y con una finalidad muy clara. Se pensó y creó como un lugar dedicado a la salud de la mente y del cuerpo. El presupuesto inicial, hay que decirlo, fue de 5 millones de dólares en aquella época, mediados del siglo XIX. Y claro, desde entonces aquí se ha invertido lo que no está escrito. Uh-huh. Y bueno, pues es enorme, sus dimensiones son espectaculares. Sus dimensiones, estamos hablando de 4 kilómetros de largo, 800 metros de ancho. Está limitado al sur por la calle 110, al norte por la calle 110 y al sur por la calle 59. Y un truco para orientarse dentro del parque, porque una vez dentro pierdes hasta la sensación de estar en esta ciudad y te puedes perder, pierdes el sentido de la orientación, salvo que estés en lugares muy, muy conocidos. Uh-huh. Son las farolas. Las farolas. Las farolas nos dan una pista, porque si nos acercamos a la altura más o menos de los ojos, hay como una plaquita con 4 números. Los 2 primeros números corresponden a la calle en la que nos encontraríamos. Yo, por ejemplo, estoy justo en el extremo más al sur del parque, en la calle 59, entonces delante de mí tengo 59-12. 59 corresponde a la calle en la que me encuentro, 12 ya corresponde al número de la farola, pero otra pista más es que el último número, si es par, está más cercano al S, y si es impar, nos estamos acercando al oeste. Entonces, si estamos perdidos en la inmensidad de los mares, o sea, aquí dentro, nos orientamos rápidamente donde estamos. Yo sé más de uno y de una que con un mapa y con la farola adelante no sería capaz de orientarse. Bueno, necesitaríamos un GPS. Claro, claro. Con Google Maps no hay problema. No hay problema ahora, ¿no? Bueno, y algunas de las curiosidades que hay en Central Park, dices que se puede hacer de todo, hasta incluso encontrarnos con algún que otro fantasma. Efectivamente, eso cuentan las leyendas urbanas del Central Park. La historia es la siguiente, hay que remontarse a ese siglo XIX, a las hermanas Van der Dorp. La historia es la siguiente, Janet y Rosetta eran dos hermanas a las que pues, les toca aguantar a un padre tremendamente sobreprotector. ellas pues debían estar siempre acompañadas a todos aquellos lugares que ellas visitaban. Y les gustaba particularmente el estanque, está muy cerca de donde yo ahora mismo me encuentro, que da a una de las entradas más concurridas del parque, a esta de la calle 59, que es la esquina en la que está el Palace, esta famosa tienda emblemática de ordenadores chupis con manzanas, y esa es la entrada. Entonces aquí hay como no es una piscina, es como un laguito chiquitín, y a ellos pues les encantaba patinar sobre hielo en verano, en invierno. Uh-huh. Sí. En verano, poca historia, como no nades con las tortugas. En verano no, ¿no? En verano no. ¿Qué temperatura hará ahora mismo? Central Park aún estará fresquito, ¿no? Ahora está fresquito, además sobre un vientillo muy agradable. Hay como una sensación térmica de, diríamos, 27 graditos, 28 graditos. Hace más calor aquí, Vanessa, te lo puedes creer. Estamos en San Sebastián de los Reyes, casi en Burgos, y estamos a 29 grados. Hace un ratito estábamos a 29. Y son las 3 de la mañana. Y son las 3 de la mañana, ¿eh? Sí, sí, sí. Calorcito. Veniros aquí, si es que yo os insisto. Ya lo dijimos aquí la semana pasada, el próximo programa lo hacemos desde allí. Estoy encantada. Dice Gemma que también se viene. Perfecto. Aquí hay sitio para todos, que eso es muy grande. Oscar dijo la semana pasada que venía. Bueno, ya un técnico seguro, necesitamos. Dos, hablamos también con Celso que sí, que también se viene Gemma. Claro que sí, hombre. Y Marian tiene que venir porque Marian es Rosa Summer, con lo cual tendremos hasta tres. En caso de backup, si alguien se pone enfermo, tiene que ir al baño por... ¿eh? Como uno que yo me sé, pues hay backup. Está apagado. Bueno, y entonces... que retomamos el fantasma de las hermanas, sí. Van der Bort. El caso es que, bueno, pues ellas les gustaba patinar sobre hielo en los inviernos de Nueva York, y bueno, ellas nunca se casaron. Ellas vivieron siempre juntas a lo largo de toda su vida, murieron juntas, y el caso es que 100 años después, se dice que a partir de la Primera Guerra Mundial fue cuando se las empezó a ver, vuelven de nuevo, regresan al lugar al que a ellas tanto les gustaba, a patinar en este estanque, 100 años después de su fallecimiento. Vamos a tener que ponerte tarea, y es ir en invierno y hacer alguna fotito. Y hacer fotos, ¿no? Y como que me da susto, pero bueno, en fin, lo podemos intentar. Lo negociamos luego. ¿Y qué me dices de alguna que otra curiosidad? Por ejemplo, no sé, algo relacionado con Tutmosis III. Con Tutmosis III estás apuntando a la estatua más antigua de todo el parque, que es el obelisco egipcio, una de las llamadas agujas de Cleopatra, la otra está en Londres, en Westminster, la segunda está aquí, que fue un regalo de Egipto, vino pues a Estados Unidos en 1880, estaba por aquí, y se creó solamente destinado al Templo del Sol en Heliópolis, y se creó en el año 461 a.C. ¿Dónde la podemos encontrar? Pues está... Espera, que tomo nota, espero, a ver... Farola... Farola, no, la verdad es que la coordenada de la farola no me la sé, pero sé que está enfrente de uno de los grandes museos que limitan, de hecho está dentro del propio parque, que es el Metropolitan de Nueva York. Uh-huh. Enfrente, en el interior del parque, se encuentra el obelisco de Tutmosis III. Es impresionante. En la base encontramos la traducción de esos jeroglíficos en inglés, y es curioso como en la base hay como unos cangrejos que soportan el tremendo obelisco. Pues visita obligada y fotografía, como los chinos. Tiki, tiki, tiki, foto. Y, por supuesto, a esa imagen que hemos publicado antes en Twitter, has estado muy cerquita de Alicia en el País de las Maravillas. Es que es una de las zonas que más me gustan. Alicia en el País de las Maravillas, y la estatua también de Hans Christian Andersen. Está pues a la altura de la calle 74, pegado al extremo este. Y es un lugar especial. Está relativamente cerquita de lo que ellos llaman The Mall, que es como un paseo que al final desemboca en uno de los múltiples laguitos que salpican el parque, y es una de las zonas a mí que especialmente más me gustan de todo Central Park. Bueno, casi estamos terminando, Vanessa. Algo que tengas ahí que es imprescindible visitar, que tenemos que recorrer en Central Park, porque tenemos poquito tiempo, es muy grande el parque. Sí, sitios donde podemos estar. Bueno, otra de las fotos que se han publicado es ese que es el lago más grande que está dentro de Central Park, es la Reserva Jacqueline Kennedy Onassis. Recomiendo una vuelta entera a esa reserva, a ese lago tremendo. Es una tranquilidad para el espíritu. Lagos artificiales, quizás, son. Lagos artificiales, sí, sí. Lagos artificiales, es tremendo. Y una pequeña curiosidad para nuestra generación, estos amantes de Barrio Sésamo, contar, pues bueno, que en el castillo Belvedere, que ahora mismo es un observatorio meteorológico, se grababan las apariciones del Conde Drácula. Sí. Pues nada, ahí habrá que visitarlo también, hacer un acto de presencia y fotografía, ¿eh? Y fotografía de turno, efectivamente. Sí. Bueno, la semana que viene volvemos a hablar y volvemos a preguntarnos, ¿dónde está Vanessa Alonso? Que daba mucho juego eso de mantener en vilo a la audiencia a lo largo del programa. Daremos unas pistillas, a ver dónde me voy. Eso es, porque las fotografías en Twitter da mucho juego, ¿eh? A lo largo de la noche hemos estado publicándolas. Si queréis, podéis entrar, almohadilla Rosavientos, y encontraréis pues 4 o 5 imágenes que hemos publicado a lo largo del programa del parque donde ha estado Vanessa Alonso. Muchas gracias. A ti, Martín, un beso. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Martín Esposa. Vamos a hablar de luces y sombras en La Rosa de los Vientos. Ponemos música de tensión, pero bueno, vamos a hablar del arte de Thalía. Música dramática. Buenas noches, Rafa. Muy buenas, Mr. Spouse. Rafa Cassete, Martín. Te das cuenta que en el estudio no hay ningún pollo, ¿no? No hay ningún pollo. Los he escondido. La semana pasada lo dijiste, por si acaso. Pues viene nada. El actor Rafa Cassete. Escondemos los pollos. Escondemos los pollos. He hablado con Borja. Que me los como todos. Bienvenido de nuevo a La Rosa de los Vientos. Aquí estamos. La semana pasada hablamos de lo importante que es formarse, acudir a un centro público, a un centro privado, pero formarse. Formarse. En historia, en canto, van a trabajar recibir el cuerpo, una formación. Hacer talleres. Muy completa. Etcétera. Bien, nos hemos formado. Ahora estamos en la calle, en el paro. Casi estamos en la calle. Ajá. Porque la semana pasada habíamos dejado a nuestro actor Sisebuto Calambres agobiado porque tenía que estudiar un montón para ser actor, y esta semana nos imaginamos que han pasado 4 años, tiene su licenciatura en la RESAR o en una academia. Ajá. Y está listo para saltar al comerse el mundo laboral y artístico. ¿Cuál sería el siguiente paso? Bueno, pues igual que Sisebuto se vestirá para salir a la calle. Pues este, buscas un padrino. Obvio. Pues el aspirante actor debe vestirse de una serie de herramientas si quiere lanzarse al ruedo. Así que hoy vamos a hablar de, pausa dramática, el material del actor. El material del actor. ¿Qué consta de o qué es? Antes de hacer un inciso, sí. Este material debe conseguirlo el actor a la vez que está estudiando. Ya la semana pasada fue un poco radical respecto al tema de estudiar, pero lógicamente todo lo que vaya ganando el actor a la vez que está estudiando, formándose, haciendo talleres, pues es tiempo que tiene ganado. Que vas a una obrita, que te ponen de trabajo, vas quedándote con la peluca, te vas quedando con el... poco más o menos, algo parecido, pero sí que lo es cierto de los que pollos tienes, te lo digo yo, que tienes que ir acumulando toda una serie de herramientas que son las que tú vas a utilizar en el momento en el que tú pues vas a un casting, vas a una prueba, vas a una audición. Sobre todo vas a muchos y trabajas mucho, porque digamos que sobre todo es mucho de trabajar y mucho de perseverancia, mucho más que eso tan ambiguo que hablan del talento, que hay quien dice que existe y quien dice que no. En cualquier caso, nosotros tenemos aquí a nuestro Sisebuto, que bueno, pues ha salido de sus estudios y a partir de aquí va a lanzarse al mundo laboral. ¿Y qué necesita un actor para salir a buscar trabajo y encontrarse con situaciones, situaciones por ejemplo como esta? ¿Usted es Michael Dorsey? Sí, soy yo. Bien, señor Dorsey, ¿quiere pasar a la página 23, por favor? Sí, ¿quiere usted decir a la primera escena? Disculpe, la segunda escena del primer acto. Exacto, la segunda escena del primer acto. Empieza cuando esté preparado. De acuerdo. Oh, amor mío, ¿sabes lo que fue despertar en París aquella mañana y ver la almohada vacía? Un momento. Cubre tus senos. Kevin está abajo. ¿Quién demonios eres tú? Soy una mujer, ni la madre de Felicia, ni la esposa de Kevin. Muchísimas gracias, señor Dorsey. Necesitamos a alguien un poco mayor. ¡Papá! ¡Papá! ¡Tío Pig, venid enseguida! ¡Algo malo le ocurre a Biscuit! ¡Creo que ha muerto! Gracias, pero buscamos a alguien un poco más joven. Tienen a Dick. Perdone, ¿puedo repetirlo? Creo que no he puesto todo el sentimiento. Lo ha dicho usted muy bien, pero no tiene la altura deseada. ¿Puedo decirlo más alto? Creo que no me ha comprendido. Buscamos a alguien más bajito. Oh, eso tiene fácil arreglo. Si quiere, puedo ser más bajo. ¿Lo ve? Llevo alzas. Puedo ser más bajo. Sí, sí, pero es que buscamos a alguien diferente. ¿Puedo ser diferente? Buscamos a otra persona. ¿Está claro? ¿Qué es lo que hacían por dinero? Tú y yo, por dinero, tuvimos que bailar al son que tocaban los prusianos. Pero cuando estalló el infierno y los alemanes se quedaron sin dinero ni alimentos, se dijeron, ¿qué demonios? ¿Por qué no hacer un asado con la carne de la señora Greenwald? ¿Quién crees que los detuvo entonces? ¿Qué te parece la muchacha que probamos ayer? Ah, no está mal, pero es pelirroja. Oh, las pelirrojas son muy ardientes. Disculpen, ¿mi actuación les impide continuar su charla? Sargento. Rápido, un sacerdote. No, sargento, no. Te estás muriendo, Capitán Fong. Pues, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios te coja en su seno. Amigos. Estupendo, Michael, magnífico. ¿Pero podrías acercarte al centro del escenario al decir esta última frase y luego morirte? ¿Por qué? Porque los espectadores de la izquierda no te ven. ¿Y entonces? ¿Quieres que me levante y vaya tranquilamente hasta el centro del escenario mientras estoy moribundo? Ya sé que es un movimiento un poco extraño, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque lo digo yo, así que hazlo. ¿Porque tú lo dices? Sí, fielo. Me niego a hacer de Tolstoy. Adiós, está claro quién manda. Sí, ¿no? Señor. Es un fragmento de Tutsi de Sidney Pollack del año 1982 con Dustin Hoffman, completamente recomendable, y además tengo que decir que a mí prácticamente todo lo que ha salido en esa película me ha pasado en un casting. Sí. Todavía no me he tenido que travestir, pero bueno, cualquier día a este paso. Total, que hacer lo que te pidan, ¿no? Hacer de niña, por de supuesto. Niña. De hecho, para llegar a ese casting, ajá, Michael Dorsey, o en su lugar nuestro Sisebuto Calambres, necesita de unas herramientas que son las que tiene que presentar para que pueda de esa manera acceder a una prueba. Uh-huh. Que serían el currículum, el book o photobook, ¿sí?, el videobook, y luego otros como pueden ser el demo reel o audio reel. ¿Audio reel? ¿Esto qué audio es? Reel. ¿Qué es esto de audio reel? Todo a su parte. Ah, vale, vale. Lo primero de todo, el currículum. En realidad, cualquier persona que ha trabajado sabe lo que es un currículum, porque lo mismo que en cualquier otro sector laboral. Normalmente las agencias y directores de casting suelen recomendar que vaya con la siguiente estructura. Un primer bloque con unos datos personales, que puede ser el nombre real o artístico, altura, color de ojos, color de pelo, perfil de acting, o sea, la edad que representas, que puede no ser tu edad real. Enlace a photobook y videobook si los tienes, teléfono móvil y correo electrónico, no hace falta tu domicilio real. Y lo de la edad de acting tiene su razón de ser. Imagínate que que tú pones en tu currículum que tienes 45 años, como una persona cualquiera, y dicen, pues es que necesitamos a una persona de 50. Claro. Si tú pones automáticamente ya te han descartado. Uh-huh. Si tú pones que tienes un perfil de acting entre 45 y 55, porque aparentarías dentro de esa franja de edad, puedes estar dentro, con lo cual es mucho más importante. Ya cuando te vayan a contratar te pedirán tu fecha real de nacimiento. Sí, por si la gente miente en sus currículums, por pues supuesto. Aquí vía libre, ¿no? Después, formación sería otro apartado donde ahí pondrías si estás licenciado en una escuela oficial o diplomado, en una escuela pública, si has hecho cursos de interpretación, seminarios, talleres. Entraría todo lo que estuvimos hablando en el programa anterior, más luego pues todo lo que puedan ser disciplinas artísticas, aunque no sea directamente de arte dramático. Por ejemplo, si has estudiado canto, doblaje, o has hecho esgrima, lucha escénica, cualquier tipo pues de formación que te pueda en ese sentido completar, sí, efectivamente. Uh-huh. Otra parte sería la experiencia laboral, pues como en todos los trabajos, normalmente se separa en teatro, cine y televisión, y se pone en líneas que iría del trabajo más reciente al trabajo más antiguo. ¿El apartado dedicado a internet? En principio, pues... ¿Y si haces una serie para internet? Digamos que depende. Ajá. Depende. ¿Le creas pero una serie nuevo? De internet, por ejemplo, lo podrías incluir en un cuarto la apartado que podría ser de internet propio, o que podría ser dentro de series, aunque no se haya estrenado en televisión. Ajá. En cualquier caso, tú tendrías que poner en cada línea año, título, con quién lo has hecho... y el director. No hace falta que pongas el nombre del personaje, porque en cualquier caso, salvo que hagas un personaje, pues por ejemplo, Águila Roja, he sido Águila Roja. Yeah. Entonces, en ese caso merece la pena, pero he sido el obispo que sale en el episodio, realmente basta con que tú pongas que has hecho Águila Roja para X cadena de televisión, para X productora, y con eso es más que suficiente. Tampoco hace falta detallarlo tanto. El currículum siempre es recomendable tenerlo en un único folio. De hecho, si tú tienes, si eres un actor que tiene muchísimos trabajos, etcétera, etcétera, basta con que tú pongas los más importantes o los más recientes, y que luego pongas más 10, 20 o 30... 40 trabajos desde el año tal en que comencé. Esos currículums, esos cuando tú sales al mercado, vas a una agencia directamente, y ellos se encargan de moverte ese currículum. De eso hablaremos directamente en el siguiente programa, cuando ya tengamos aquí las herramientas. Tenemos cosas pendientes, casting... Después, tendrías un último apartado que serían las observaciones, y esto es un poco un fondo de saco donde meterías pues todo lo que no haya entrado en los anteriores, por ejemplo, los idiomas que hablas, si montas a caballo, si eres especialista de riesgo, haces puenting, saltas en paracaídas, malabarismo, tragafuegos, o incluso premios que hayas recibido. Hay que ser original, ¿no? Hay que ser original. Vamos allá, más allá del... Pero tienes en cualquier caso que ofrecer en ese sentido pues lo que tú realmente has hecho, porque también es muy importante que todo sea verdad, porque hay una pequeña diferencia entre inflar el currículum, por ejemplo, que has hecho Hamlet, y entonces, pues bueno, pues lo has hecho en lo que es una compañía de barrio y tal, pero tú dices, yo he hecho Hamlet, y he sido Hamlet, vale. Y otra cosa completamente distinta es que, por ejemplo, digas que has hecho Hamlet en el Centro Dramático Nacional, y no lo hayas hecho. Hombre. Claro, el problema está en que en esta profesión, aunque parece que somos muchísimos... Eso canta, ¿no? Somos muy, muy poquitos y nos conocemos todos. Con lo cual, que te pillen en una mentira eso de es ese una amenaza, tipo... Es una digamos, amenaza. Digamos que puede hacer perfectamente que tu carrera no solamente no despegue, sino que involucionen. Una cuestión que dejaremos para más adelante el desarrollarlo. ¿Se deberían incluir las figuraciones en el currículum? Hablaremos de ese tema, pero yo, en mi opinión, hay mucha gente que ha hecho figuraciones y no sería recomendable incluirlas en el currículum. Y lo explicaré en un programa posterior. Vale. Eso sería respecto al currículum. Venga, siguiente capítulo que me interesa. Siguiente capítulo que sería el book. Que eso simplemente son las fotos de toda la vida. De hecho, ahora Internet ha facilitado muchísimo lo que es presentar esas fotografías, porque todavía hace años, cuando yo empecé, íbamos ahí con una carpeta, con montañas de fotos, paseándonos de agencia a agencia, mientras que ahora pues basta con que tú las tengas ya directamente los en un espacio web. Los propios actores ya cada vez más tienen su propia página web, y en esa propia página web lo puedes mostrar. En realidad, a la hora de la verdad, tú sobre todo lo que necesitarías serían tres fotografías. Una de primer plano, una de plano medio y otra de cuerpo entero. Y estas fotografías es importante que sean de sesiones diferentes, y sobre todo en ese sentido que sea neutro, vestido de forma casual, las chicas con un maquillaje neutro. A partir de ahí tú puedes tener montones de fotos que puedas tener en un videobook físico o en internet, con más ropa, menos alternes, ropa, ¿no? Maquillajes, más ropa, menos ropa, por supuesto, pero los hombres, barbas, no barbas, afeitarte la cabeza, todo lo que sean perfiles que puedas en ese sentido mostrar, pues te va a mejorar a la hora de que te puedan elegir para un trabajo. Eso sí, muy importante, tienen que ser fotos de estudio. O sea, eso de que estos telefonitos tan maravillosos, que tú te haces una foto delante mismo, del espejo, eso, sí, vas no al solo, cuarto de baño, exacto, y dices, ¿ya haces una foto? No, no solamente no vale, sino que además canta. Una foto de ese tipo es suficiente como para que te puedan descartar en un casting. Entonces es importante que tengas unas fotografías pues profesionales. Y para fotografías profesionales, pues una opción bastante interesante, sobre todo si no te quieres gastar dinero, son las sesiones TFCD, TFCD, que sería Time for CD, que es tiempo a cambio de un CD, que es que tú vas a un fotógrafo y el fotógrafo pactas con él que a cambio de posar y que las fotografías que él realice tuyas las pueda utilizar en su página web, las pueda utilizar como promoción de su trabajo, etcétera, etcétera, te entrega un CD con las fotografías que te ha hecho para que de esa manera tú lo puedas utilizar y sin haber pagado absolutamente nada. ¿Y en esos propios estudios también te hacen el videobook? Hay estudios donde te lo hacen, pero por norma general un videobook suele ser bastante habitual que te lo cobren. ¿En qué consiste? También comentarte, el videobook, eso ya serían palabras mayores. Uh-huh. El videobook en realidad lo que muestra es una selección de distintos registros y de trabajos en soporte audiovisual. Uh-huh. Es la mejor forma hoy en día que tiene un actor para exhibir lo que es capaz de hacer. Debe durar como entre 4 o 5 minutos y contar pues con la máxima variedad de registros. Pero hay que obsesionarse con el videobook. No, porque si no tienes material, porque no has hecho nada hasta entonces, hacerte es profeso un videobook, forzar la situación. Cantidad. Normalmente hay sitios donde te lo van a hacer, sí. Y realmente pues te van a cobrar mucho cuando se va a notar que es un videobook hecho es profeso y que no tienes una experiencia. Realmente tú lo que vas a hacer es mostrar una serie de experiencias que tienes. Es muy importante en ese sentido. Que uno aprenda, y es relativamente fácil, solo que requiere pues unas horas de echarle codos en internet, autoeditarte el videobook. Porque uh-huh. Claro, tú si tienes un videobook que lo encargas en una tienda, sí. Cada vez que de repente te pasen un plano maravilloso que tienes de una escena, de un monólogo que ha salido en televisión, tienes que volver otra vez a ir a la tienda, uh-huh. Tienen que volver actualizártelo y tienes que pagar. Que pasar por caja. Entonces, si tú lo tienes dentro del disco duro de tu ordenador, siempre en un momento dado podrás editarlo de manera de que añadas tranquilamente la escena que te falta. ¿Y el audio reel? Y el audio reel en realidad se trataría de lo mismo que el videobook, pero en lo que es la versión de audio. Eso sí, es muy importante que en el videobook, o incluso en el audio reel, pero sobre todo en el videobook, todo el material importante lo tengas en el primer minuto. Y esto tiene su razón de ser. Imagina que el director de casting uh-huh. recibe una nota por parte de una productora de que tiene que presentarles 3 candidatos para un papel dentro de 30 minutos. Bueno, pues entra en su ordenador, filtra por las características del personaje, edad, estatura, color de pelo, etcétera, y le salen 20 actores. De 20 actores tiene que seleccionar a 3 claro. en 30 minutos. Pues eso le da una media de minuto y medio por actor, con lo cual abre el primer videobook, que es el de nuestro amigo, si se botó calambres, uh-huh. y empieza a ver una transición de una foto detrás de otra, efectos digitales, musiquita. Espectaculares, música de Kenny G, al medio minuto lo ha cerrado y ha pasado al siguiente. Claro. Por eso lo lógico que haya una presentación de máximo 10 segundos, donde vayan sobreimpresos sobre tu foto, ajá. el nombre, el número de teléfono móvil la mayoría de las veces y la dirección de correo electrónico al inicio. Y a continuación a saco paco ya de destapar el tarro de las esencias con tus mejores monólogos, porque muchas veces no van a pasar del primer minuto de lo que van a ver. ¿Solo te van a dar un minuto de confianza? Prácticamente un minuto. Bueno. Con lo cual tenemos al final a nuestro Sisebuto armado con sus currículum, sus fotos y su videobook listo para salir al mercado. ¿Cuál sería el siguiente paso? Ah. Hablaremos de él en el próximo programa. La próxima semana, que estará Rafa. Pero antes de concluir, decía la musiquita que estábamos escuchando, Vamos a Jerusalén. Escuchamos Jesucristo Superstar, ¿no? Escuchamos a Camilo VI cantando Getsemaní. El musical de hoy, Jesucristo Superstar, es una ópera rock con libreto de Tim Rice y música del compositor Andrew Lloyd Webber. El musical vio la luz primero como una grabación en 1970, que fue un éxito en Estados Unidos, y finalmente se estrenó el 12 de octubre de 1971 en Nueva York. En el 72, en Londres, donde permanecería 8 años ininterrumpidamente. Y en 1973, la versión cinematográfica dirigida por Norman Jewison, pues lo convirtió en un fenómeno mediático mundial, de manera que ha sido y sigue siendo representado a lo largo de todo el mundo. En España llegó por primera vez el 6 de noviembre de 1975 en el Teatro Alcalá Palace, adaptada por Nacho Artime y dirigida por Jaime Azpilicueta, y con un reparto liderado por Camilo VI como Jesús, que uh-huh. también la producía y además invirtió 12 millones de pesetas de aquella época. La dominicana Ángela Carrasco como María Magdalena y como Judas, Teddy Bautista, mucho antes de las GAE, que asumió además la dirección musical del espectáculo. Ya estaba recaudando monedas, ¿eh? Las funciones se prolongaron por 4 meses con un gran éxito de público. La magnitud y calidad general de la obra fue tal que Andrew Lloyd Webber reconoció que la única producción de todas las realizadas a lo largo del mundo equiparable a la anglosajona había sido la española. Con todo, el primer musical moderno que tuvimos en nuestro país, que además volvería otra vez a repetir en el Alcalá Palace en 1984, en una nueva versión protagonizada por Pablo Abraira como Jesús, Estíbaliz como María Magdalena y Pedro Ruy Blas como Judas, que permaneció casi 7 meses en cartel. Puedo comprenderlo. Una nueva versión del musical, modernizada y sin túnicas, se estrenó ya el 20 de septiembre de 2007 en el Teatro Lope de Vega, en la Gran Vía madrileña, con producción de Stage Entertainment y dirección de Stephen Rain. Miquel Fernández interpretaba a Jesús, Ignasi Vidal a Judas y Lorena Calero a María Magdalena. Estuvo en cartel en Madrid hasta junio de 2008 y posteriormente el musical llegaría al Teatro Apolo de Barcelona del 15 al 31 de mayo de 2009. Finalizó su gira en Las Palmas el 15 de junio de 2009 hasta que se vuelva a reponer. Que los soldados llevaran metralletas, aquello no sorprendió al público. Hubo piquetes ¿eh? En el estreno. Sí. Y aquí en España, bueno, la película, no te digo nada, tiraban tinteros a la pantalla. Muy polémica siempre. Muy polémica. Ahí está Jesucristo, superstar, Rafa Casete, muchas gracias. Muchas de nada. Y la semana que viene más. Y otro musical. Y por supuesto, que vayan al teatro y que vayan al cine y que sea español. Me estoy animando yo, ¿eh? Por supuesto. La semana que viene me arranco. Arráncate. Así te lo digo. Arranca. No empiezo ahora porque no. Bueno, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. El rumbo de la Rosa de los Vientos con Martín Expósito. En Onda Cero. Bueno, pues ya se ha presentado el solo, nuestro protagonista, nuestro malo, malísimo. The Joker, en la versión de The Markets. Y para hablar de Joker, qué mejor que tener aquí al lado a Raúl Shogun. Buenas noches. Bueno, a Raúl Shogun o Joker Shogun. Estaba intentando a ver si pillo yo trabajo de aquí de Joker, pero mejor el de la canción, le queda bastante mejor que a mí. Sí, ¿no? Y si no, también a Rafa Casete, que tiene ese punto ahí de payaso loco. Bien. Calla, que luego tengo que hablar con él y me va a correr a borrazos, ¿eh? Mejor tú que yo. ¿Para qué no entiendas? Bueno. ¿Te puedo decir otra cosa? Hablamos de Joker. ¿Es malo, malísimo? Sí, es uno de los más malos. Es el elegido, el segundo mejor villano de toda la historia, tanto del cine como del cómic. Es uno de los grandes villanos que tenemos. Incluso ha sido, después de Darth Vader, el que más figuras y más merchandising generado por y para él tiene. Uh-huh. Y bueno, ¿qué tiene de especial? El ser el primer psicópata real dentro del mundo del cómic. Ajá. Creado en los años... ¿Entonces no había un psicópata En un principio, de esas características? No, siempre había habido científicos locos, siempre había habido ladrones, asesinos, siempre por dinero, sin ninguna motivación, con motivaciones específicas. Sin embargo, con la aparición del Joker en los años 40, se decidió dar un paso más, de cambiar ese ritmo, elegir a un personaje que además fuera contrapuesto a Batman. Pensemos en Batman siempre vestido de negro, siempre en las sombras, y el Joker en este caso siempre sonriendo, siempre con colores chillones, siempre con colores brillantes, con esa sonrisa tan macabra que como dato y como curiosidad, uh-huh, viene heredado de una obra de teatro de Víctor Hugo, que se llama El hombre que ríe. Los propios Bob Kane y Robinson hicieron un tebeo que se llama así, El hombre que ríe, en el cual pues un niño castigado por su señor le cortan la cara hasta hacerle la sonrisa eterna. Ajá. Después de mayor se venga. Entonces utilizaron en la obra de teatro, en el cartel aparecía con esa sonrisa eterna, con esa sonrisa grande, que daba bastante miedo al no poder quitarse de la cara. Entonces aprovecharon y lo sacaron en los cómics. El mayor problema es que a partir de los años 50 se encontraron con el Comics Code, que era la censura dentro del mundo del cómic. Entonces cambiaron ese aspecto desmedido, ese asesinar por asesinar sin ninguna motivación, simplemente estabas ahí, me estorbas, estabas en medio, me lo quito. Y sin embargo tuvieron que cambiarlo por un bufón que se dedicaba a gastarle bromas a Batman, a gastarle bromas a la policía, que robaba el banco mientras bailaba. Era una caricatura incluso de sí mismo. Ay, madre, un saltimbanqui. Exactamente. Ay, que te hago cosquillas aquí, allí. Ay, te torcete, que te gusta. Ay. Te doy en la espalda. Hola, soy el Joker. Cógeme. Básicamente era así. Caramba con la censura, ¿eh? En ese momento se creó, porque había temas bastante más complicados, en momentos de guerra y similares. Lo que pasa es que perdió esa esencia de asesino, ese gran enemigo de Batman. Sin embargo, ya en los años 80... el señor Alan Moore contó cómo salió esa sonrisa. Estamos hablando que durante 40 años no se sabe si era maquillaje, si era un ladrón, si ese pelo verde era suyo. Uh-huh. Incluso durante mucho tiempo estaba la controversia de si los labios estaban pintados o fue a raíz de ese accidente que contó Alan Moore en La broma asesina, en el que cayó en una cuba, se transformó con ácido y con cremas, pasó a ser ese Joker, ¿no? Tener esa imagen icónica. Con cierto atractivo también, ¿no? Los malos nos porque gustan. Los malos nos gustan. A las chicas también, los malos les atraen, ¿no? Todos los malos. Fíjate que tiene aspecto de echa para atrás, pero no. Además, incluso le sacaron una novia, Harley Quinn, que fue su psicóloga y su psiquiatra en Arkham. Le consiguió comer tanto la cabeza que consiguió pasarse a formar ese Arlequín, ¿no? Esa parte de B, su compañera de juego, su compañera de asesinatos. ¿El por qué? Porque sí, simplemente por diversión, por ser ese gran enemigo de Batman. Ahora vamos a avisar a la gente que vamos a tocar un poquito de spoilers de lo que es la actualidad en el mundo del cómic, de lo que estamos viendo ahora mismo. ¡Spoiler, spoiler, spoiler! Adelante, ya puedes hablar. Correcto. Batman, o sea, el Joker, ¿sí? Después de sufrir una derrota con Batman, se decide arrancar esa cara, se corta la cara y se la deja de regalo a Batman. Un año después ha vuelto, se la ha cosido como si fuera una máscara para demostrar a Batman que su imagen es parte de lo que ha sido, es su gran enemigo, ha secuestrado a la Batfamilia, ha demostrado que sabe quién es quién y ahora mismo en este, además estamos leyéndolo, esperando que nos lleguen las páginas, ha secuestrado a todos y cada uno de los personajes de Batman, a Batgirl, que en su momento la dejó parapléjica de un tiro y ha conseguido resucitar, a ese segundo Robin, que molió a palos y dejó al borde de la muerte, durante mucho tiempo se pensó muerto, después resucitó, los ha secuestrado en los tinatos y les va a servir en bandeja, que será la cara de Alfred, la cara de Batman, la cara de alguno de ellos, será su propio rostro. Estamos esperando a ver esas páginas. Caramba. Que en breve van a aparecer en todas las librerías y va a ser muy curioso. Han sacado a ese Joker desmedido, loco, paranoico, ese Joker que no hemos visto hasta la fecha, ese que se intuyó en el Dark Knight de Heath Ledger, pues lo han pasado ahora a cómic y la verdad es que está llamando mucho la atención. Uh-huh. Mira, otro tema dedicado a Joker. Os preguntabais que por qué Joker era malo, ¿eh? Es que, por Dios, o sea, ¿cómo no nos puede gustar esta música? Tenemos música que nos adora. Mira, Joker mira. Es un salvaje, dice este tema. Es un salvaje, ¿no? Es un salvaje, ha sido un salvaje. Sin embargo, tiene tal atractivo que Jack Nicholson, después de protagonizarlo en las películas de Tim Burton, Jack se sale ahí. Se sale, pues. Es tremendo, ese se enfadó momento tanto. En el que entra en medio de la cena. Dime por Dios que en los últimos capítulos ya han cambiado el radiocasete, es enorme. Es que esa imagen del radiocasete que va portando, que es como si fuera una maleta enorme. Enorme. Tremendo, por favor. Ahora utiliza más o menos lo mismo, hacen un guiño. ¿Un MP3 o qué? Casi un reloj, o sea, un coche de policía y le pone música. ¿Ah, ¿no? Sí? Con altavoces gigantes. Bueno. Sí, es muy divertido. Pues Jack Nicholson se quejó de que no le hubieran avisado para la película de Dark Knight porque estaba, él comprendía el personaje, él quería el personaje, es de los que más ha disfrutado. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque sacó esa vertiente del Joker guasón, ese claro, payaso. Sin embargo, Heath Ledger sacó la otra parte, la parte más loca, ese psicópata. Son las dos caras de la moneda. ¿Cuál, qué te gusta más, papá o mamá? Son completamente diferentes. Es lo bueno del Joker. Depende de cuál te guste, tienes uno más juguetón, más armadanzas, más de juego, y luego tienes el loco. Y luego tienes un Jingle Bells dedicado al Joker. Mira, mira, Jingle Bells, a ver. Dice que Batman huele. Batman está en la cocina, Robin en el hall, Joker en el baño. ¿Esto qué es? Realmente merece la pena el escucharlas por lo que supone el personaje. Igual que Darth Vader es la saga de Star Wars, sí, Joker es la saga de Batman. Realmente si ahora alguien se planteara hacer otro Joker, costaría muchísimo el encontrarlo y el quitarse esa imagen. Claro. Teníamos en su momento, además, César Romero en la serie de los años 60, Adam West, fue bastante icónico porque se maquillaba con bigote. Se negó y por contrato no podían quitarle el bigote y tuvieron que maquillárselo. Entonces la sonrisa era todavía más excesiva. ¿El Smilex? Es el gas que utiliza Jack Nicholson en la película y que se utiliza en los cómics para matar a la gente con una sonrisa cruel. Sin embargo, y como detalle, para todos los que les gustan las películas de Tim Burton, les aconsejamos que se vean Charlie y la fábrica de chocolate, porque lo que fabrica el padre de Charlie es Smilex. Ajá. Así que tenemos ahí ese guiño dentro de las propias películas de Tim Burton, y las antiguas. Un detalle muy cuco para que la gente lo revise. Otro detalle, lo escuchamos el año pasado, y hablando de Batman, no podíamos concluir la sección sin escuchar esto, por Dios. ¡La cumbia! ¡La cumbia de Batman! Esto causó sensación, furor el verano pasado. Fue trending topic, descargas en iTunes, en Spotify, lo más escuchado. Bueno, esto es tres. Tono de móviles, por Dios. Escuchad esto. ¡La cumbia! ¡Madre mía! Si lo queréis encontrar en internet, la India Melillara. Ahí está, mira. Te vas a casar con Vicky, vale, Batman. ¿Vale? Te vas a casar con Vicky, vale, Batman. Te vas a casar con Vicky, vale, Batman. Te vas a casar con Vicky, vale. A ver si llega al altar. Y el padrino será el guasón. ¿Quién es el guasón? El guasón es el Joker dentro del mundo latinoamericano. Claro. Que fueron los primeros en traducirlo. Porque igual que aquí... Con ese carácter de bufón. Aquí fue el comediante y fue el bufón. Sin embargo, en los países latinoamericanos, que fueron, sobre todo, los primeros en traducirlo, era el guasón. Pues estaba en la boda también. Estaba, el guasón. Siempre está presente en todo lo que ocurre en Batman. Ay, madre. Bueno, ¿y qué pasa? A ver, en el altar. A ver. Ahí está Joker. ¿Y quién va a llevar a la novia a la iglesia? Eso. Robin. Hombre, por fin. Así desmienten de una vez su relación. Es que mal pensados que sois todos. ¡Qué país! Mira, Epi Blas también se ha desmentido, pero no. No. La verdad es que esa portada les ha hecho mucho daño al uno y al otro. Y en Batman, la verdad es que durante los años 40. No pasa nada, caramba. Dio mucho. Y crearon a Batgirl precisamente para evitar esas tendencias que se decían que tenían el uno y el otro. Pues que lo disfruten, caramba. Dos, tríos, cuatríos, lo que salga de ahí. Mientras les guste, esto es como en todo. Eso es. Bueno, no me puedo creer que hayan inventado esta cumbia y no me puedo creer que hayan inventado el qué, Raúl. El Batpod. Para que la gente se quiera ver qué es, estamos hablando de la moto que utilizó Batman en el Dark Knight. Se ha creado una serie limitada de 1000 unidades que son funcionales. Puedes utilizarlas en la calle, están homologadas en Estados Unidos. En España necesitas una licencia y una aproximación aparte. La verdad es que, bueno, aprovechando un poquito ese tirón, ha funcionado bastante bien. Ahora ha subido el precio. ¿Cuánto? Pues en torno a unos $50,000 también. Como comentábamos la semana pasada la casita, esperemos que Lorenzo Fernández se coja una y así nos cede la Harley. Que ya va siendo hora de que jubile la Harley y nos la deje una ¿no? Sí, ahora que... Hola, Lorenzo. Hola. Que... Bueno, nada, es que, claro, los caprichos pues tienen un... Durante todo el verano vamos a traer caprichitos caros, pero bonitos. Hay que reconocer que la moto es una 1800 con 151 caballos. Y con una rueda de casi parece un tanque. O sea, es más grande que una persona, es una auténtica pasada. Vas casi sentado en la rueda. Hay bastantes vídeos en YouTube donde se puede ver funcional y en la calle. Acabamos, tema para concluir. Vamos a animarnos un poquito. Es una, la semana una pasada versión. Fue un poco dance. En un esta poco ocasión... dance. El café con leche. Vamos a también una canción movidita. Qué flojito te estoy viendo. No, sí. Pero vamos a venirnos un poco arriba, que esta también tiene un poquito de batería. Vale. Se llama We Can Running, y para tener buen rollito. Under a pale blue sky, never felt so cold. Pues después de hablar de un malo malísimo, para dejarnos con buenas vibraciones, ¿no? Si no es good vibrations, pero mira, poco. Ahí se anima, ahí se anima. Dale, dale. No te animes, no pises el acelerador. Tranquilo la carretera, Raúl. No corráis, pero disfrutad por lo menos la musiquita. Despacito, y la semana que viene nos escuchamos de nuevo. Aquí, ahí seguimos. Hay puente, hay barbacoa en Salamanca. Sí, ya estamos probando la carnecita. No, así puede que faltar, no puede faltar. Bueno, después de la barbacoa nos vemos. Para alcanzar las 4 de la madrugada, Borja de nuevo. Ay, que ya casi nos vamos. Sí, nos vamos a Tierras Helenas. Fíjate, esta música la utilizábamos con Francisco, con Pancho Guzmán, que fue becario en La Rosa de los Vientos. Luego también estuvimos trabajando en El Reservado. Y rompíamos platos aquí, bailábamos, saltábamos. Ahora, tú, no tenemos presupuesto para platos. No, ahora ya no. Oye, pero sí presupuesto para ir a la playa, ¿no? ¿Dónde has estado? Cuéntanos a los oyentes rosaventeros, bueno, por favor. Estamos un poquito cotillas, ¿no? Te hemos visto viajando a 300 kilómetros por hora. En Tabernes de la Valdinia, en Valencia, que allí había unas playas. Y te has quedado chiringuito, y me he quedado ahí a las puertas. Sin paella. No. Exacto, me he quedado sin paella porque, claro, me tenía que venir aquí, coger el AVE y venirme a Madrid a hacer el programa. A trabajar un poquito. Hay que trabajar, hombre. Hay que levantar el país. Ahí está, muy bien, muy bien. Bueno, ¿y la playa bien? ¿Estaba concurrida la cosa? Pues sí, la verdad. ¿Calentita? Eso es calentita. ¿El agua? Es que en Valencia es lo que tiene, que el agua está calentita. Pero vamos, yo prefiero calentita el agua que la que estuve en Santander y metí el pie y se me quedó ahí el pie. Yo ves al revés, porque desconfío. Muy calentito. Niños cerca. ¿Mayores? ¿Mayores? No, agua fresquita, de Cantábrico. Venga, de hecho me voy. Sí. Qué envidia. Mira, qué mal repartido. Ya que lo estaba diciendo, el lunes me voy. Así. Yo abulto poquito, ¿me puedes llevar o no? Sí. Bueno, con los niños, la gallina, el pollo. Oh, Dios mío. Habrá hueco, ya buscamos un huequito de ti. Eso sí, a 300 no vamos a ir, ¿eh? Despacito. No, no es que. Hay que ir despacito en la carretera, precaución. ¿Y si perdemos el teléfono móvil en vacaciones, qué? Pues te voy a ¿qué suele ocurrir? Sí, ¿a quién no le ha pasado que ha perdido el teléfono móvil? Bueno, ¿quién no se ha metido en el agua con el móvil en el bañador? Yo creo que más le han tirado a la piscina con el móvil. ¿También te ha pasado? No, pero casi. Luego hay que meterlo en arroz, etcétera, etcétera. Bueno, el caso, ¿qué nos pasa si perdemos el móvil? Bueno, pues dos iniciativas. Por un lado, la alcaldía de Nueva York ha creado una unidad de policía local para atender a quienes denuncian un hurto o desaparición de su móvil. Y hasta el alcalde Bloomberg ha publicado una serie de recomendaciones a los neoyorquinos en plan de guardaos el móvil en la chaqueta interior porque así los ladrones es más difícil. Está un poco paranoico. Bueno, y aparte les ha enviado una carta a los fabricantes de móviles para decirles que por favor que hagan un equipos de seguimiento, lo que sea, para no perderle. Y al otro lado del Atlántico, lo mismo ha hecho Boris Johnson, el alcalde de Londres. ¿Quién, por favor? ¿Qué voy a decir yo? Que menuda promoción estamos haciendo de Nueva York este verano. Madre mía. O sea, yo veo un viaje, claramente. Sí, yo lo veo también, ¿eh? En fin, Celso. En Londres se roban 10.000 móviles al año. Y entonces, por eso, el alcalde ha pedido también a las... ¿Cuántos a las... datos tienes? Oye, ¿y aquí en España? ¿En Madrid? Pues muchos. Muchos, es un dato abstracto. Vale, venga, venga. Vale, no me pilles. Bueno, el caso es que ha enviado una carta a los principales fabricantes pidiendo que refuercen las medidas de seguridad y opciones para recuperar los aparatos. Y resulta que a estos dos alcaldes, lo mismo, al alcalde de Mozoncillo no le hacen caso, pero si eres alcalde de Nueva York o de Londres, pues sí te hacen caso. El caso es que Londres les ha escuchado y, siguiendo estas recomendaciones, acaba de anunciar un servicio similar para los aparatos con sistema Android que saldrá a finales de mes y que se va a llamar Device Manager. A través de Google Play se llegará a esta opción de seguridad y entonces lo que podremos hacer será localizar el móvil gracias a Google Maps con una aproximación de 20 metros, llamar al móvil que te ha desaparecido con un volumen muy alto, aunque esté apagado, o borrarlo y bloquear el móvil si crees que va a ser imposible de recuperar. Bueno, curioso. Y curiosa también esta oferta que me haces, ¿no? Sí. ¿Qué es? ¿Te gustaría comprarte una estación de metro? Hemos empezado en una estación. ¿Y en Londres? De... ¿Y en Londres? Otro viaje a Londres, lo veo. Eso está hecho. Empezamos el programa hablando de una estación de metro donde se caía ese libro, ¿verdad? Y que la gente lo pisoteaba, pasaba del libro. Pues mira. Y acabamos pues en una estación de Londres que se vende por la módica cifra de... 23 millones de euros. Pero ojo, que es una estación con historia, porque durante la Segunda Guerra Mundial fue el centro de la inteligencia para evitar los bombardeos. Y ahora, bueno, pues está baratita, 23 millones, que yo creo que todos no lo podemos permitir. ¿Cuánto tardas en conseguirlo en la villa de los Simpson? Ay, me has pillado, estoy con la casa árbol todavía. Depende, si tienes la central a lo mejor vas más rápido, ¿no? Yo creo que nos deberían dar también dinero por la promoción de los Simpsons. Otra idea. Otra idea. Muy bien, Borja, mañana regresamos. Mañana regresamos mucho, más y mejor. Por supuesto, con mucha información, más Asia. Hablaremos de ese primer embajador de Japón que llegó, cruzó el Pacífico, el Atlántico, llegó a España. No os lo perdáis, mañana La Rosa de los Vientos vuelve ahora las noticias con nuestras compañeras Laura Gallo y Marta Dochao. Hasta mañana y recordad, solo reconociendo lo que somos, obtenemos lo que queremos. Hasta mañana. Hasta mañana. La Rosa de los Vientos, Martín Expósito.